En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cada vez dejamos menos espacio en nuestras vidas para ser nosotros mismos. Y muchas veces hacemos y decimos cosas para contentar al otro. El yo se ha convertido en el tú. Y normalmente lo que hacemos y decimos es para entrar en la senda de lo que el otro espera de nosotros y quiere de nosotros. Eso está dominado en muchas ocasiones por el miedo. Queremos hacer A. Sentimos que debemos hacer A. Nuestra conciencia dice que hagamos A. Y sin embargo, muchas veces hacemos B. Y hacemos B porque así creemos que no vamos a molestar al otro. Hacemos B porque solo vendiendo nuestra alma podemos tranquilizar nuestro espíritu. Hacemos B porque solo haciendo B podemos respirar. Vendemos nuestra identidad porque haciendo y diciendo lo que queremos y sentimos ponemos en riesgo muchas cosas. El temor a que nos analicen, examinen, vigilen. Ese temor está provocando lo que decíamos al comienzo, que el yo se está convirtiendo en el tú. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, esto es La Sintonía de Onda Cero Radio. Nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, desde la 1 y 4 minutos, que son ya hasta las 4 de la madrugada. Estamos en mayo, ya es en 2 de mayo, acaba de celebrarse el día que ha finalizado, el día del trabajo, del día del trabajador, que no del trabajo, que algunos lo confunden. Bueno, lo acabo de confundir, es el día del trabajador, no del trabajo, pero ya estamos desde hace una hora y cuatro minutos en el Día de la Madre. El Día de la Madre que se celebra hoy, el primer domingo de mayo. Felicidades a todas las madres y por supuesto también a la de servidor, porque ella no tiene la culpa del hijo que tiene. Y como todos los sábados va a estar con nosotros en materia reservada Fernando Rueda, que nos va a hablar de espionaje y de ejército. De ejército de España y Marruecos. Parece que algo está pasando, algo de lo que no nos enteramos mucho. Se están rearmando uno y otro país. Hay un futuro conflicto o se prevé algún tipo de futuro conflicto. Hoy lo vamos a saber con Fernando Rueda en materia reservada. Y atención, porque en unos instantes estarán con nosotros los autores del libro Territorio Negro, Manuel Marlaska y Luis Rendueles. El libro Territorio Negro, los autores Manuel Marlaska y Luis Rendueles, esta noche con nosotros en tan solo unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos. Y os hablamos de telequinesis en el círculo secreto de la Tierra de María Santísima, de las apariciones de la Virgen en nuestro país, en encuentros con lo desconocido, de teatro pandémico en la cara B, de cine con José Manuel Escribano en el callejón, de señales del fin del mundo con Javier Sevillano, de la vergüenza en Eureka, de lo que dice la ciencia sobre la vergüenza. Saludos de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica. Les habla en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa, Javier Sevillano en redacción y producción. Y en la codirección, que ahora mismo os comenta algunas cosas muy importantes, Silvia Casasola. Cosas, detalles, apuntes y también las pistas, las primeras, para identificar al personaje oculto de esta noche. Hola, buenas noches Bruno, buenas noches queridos oyentes y buenas noches a todas las mamis del mundo, que seguro que mañana, bueno, ya en unas horas estarán celebrando su día estupendo. Bueno, el pasado domingo no estábamos emitiendo La Rosa de los Vientos, pues porque cedimos nuestra misión ¿a quién? Pues a nuestro querido compañero José Luis Salas, que contó estupendamente muchos detalles de la celebración de los premios Oscar 2021, que como sabéis, pues con las pandemias y todo eso, pues son celebraciones que se hacen de otra manera. Bueno, esta noche, nuestro querido José Manuel Escribano, nuestro crítico de cine, hará su crónica y también su visión particular con su sabiduría de esos Oscar. Y yo, pues claro, no he querido resistirme. Dios, con tantos Oscar por aquí, tanto Oscar por allá, pues voy a recordar a esas eternas nominadas, a esas actrices que se pasan la vida siendo nominadas a lo largo de muchísimos años y que las pobres no consiguen el Oscar. Y aquí ve la primera pista. ¿De cuál de las tres que os voy a decir ahora estoy hablando? Si en el colegio lo pasó bastante mal porque se reían de ella, las tres opciones que os damos son Glenn Close, Sigourney Weaver o Annette Bening. Ya sabéis que podéis escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o si queréis participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Decidnos cuál de las tres puede ser pues nuestra actriz que ha sido eternamente nominada y que no ha ganado el Oscar. Y si acertáis, entre todos, uno de vosotros esta noche tendrá un recuerdo del programa. Así que mucho ánimo y a participar. La 1:08, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Existen lugares oscuros, lugares en los que está lo peor de algunas personas. En algunas personas está también la muerte, el asesinato. Es el territorio negro. Territorio negro, así se titula el libro del que os hablamos ahora mismo. El libro que está en Planeta, que acaban de publicar nuestros siguientes invitados, ellos son, ya los saludamos, Luis Rendueles, muy buenas, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Y Manuel Marrasca, muy buenas, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Oye, Manuel, tiene mucho que ver, ¿no?, con esta casa, con Onda Cero. El libro, el título, mucho del seguimiento periodístico de esta crónica negra que tanto nos interesa. Claro que tiene que ver con esa casa, tanto que el título del libro es Territorio Negro, que es la sección, el espacio que dentro de Julián La Onda llevamos haciendo desde enero del año 2008, es decir, hace 13 años, y por eso hemos querido meter 13 casos, pues un poco como guiño al programa y como guiño a Julio Otero, que confió en nosotros, bueno, pues cuando no habíamos hecho radio, prácticamente ninguno de los dos, y fue un experimento que, bueno, con el que llevamos 13 años. Y tanto que nos estáis enseñando y nos habéis enseñado. Luis Rendueles, una de las cosas que tenemos que decir, que es importante, bueno, todos estos crímenes en los que vosotros repaséis en el libro, los que contáis, en los que han sido actualidad cada uno en su momento, bueno, pues rozan si no están en la locura, pero no todos los locos se matan, ¿no? No. La inmensa mayoría de las personas con trastornos mentales, si son adecuadamente tratados, y que otro tema es el trato que reciben y el cierto abandono del Estado, la inmensa mayoría de los enfermos mentales no son personas violentas. En el libro de los 13 asesinatos, uno lo comete una persona enferma, que es el asesino de mendigos en Barcelona durante el confinamiento, Tiago. Los otros 12 son personas como Manuel, como yo, como tú. Es más, comparten con nosotros pues el 99,9% de... Son personas que estaban al lado de otras personas, que vivían con trabajos, que estaban integradas. Y son personas que diríamos, o que se diría el clásico, normales, ¿no? El vecino, el primo, la chica de al lado. A mí, de los casos que relatáis, que son muchos y con muchos detalles, los que, no sé, más me tocan y me dan muchísima pena por la cantidad de años de vida, ¿no?, que cortan, son los casos en los que están implicados los niños, casos en los que son víctimas inocentes y muchas veces pues por esa situación, ¿no?, de parejas que ya no hay amor entre ellas y que utilizan a esos niños como moneda de cambio, como venganza. Contáis varios casos. Uno de ellos, que es, yo creo que es con el que empezáis, de esa mujer gallega, esa maleta, es terrible. Me gustaría que comentáis ese, porque además fue una investigación bastante, bastante profunda. Sí, Mónica Juanatey es el nombre de esa mujer gallega, que se fue a Menorca en busca de un amor que había conocido a través de Internet. Era cuando comenzaban las aplicaciones de... Ni siquiera fue con una aplicación de citas, fue a través de una página web. Se fue hasta allí, dejó a su hijo con sus padres, es decir, con los abuelos del crío. Y claro, los abuelos al final de curso le dijeron que tenía que ir el niño con la madre, ¿no? Y César, con 8 años, se presentó con su maleta y con sus álbumes de Naruto y con sus coleccionables de insectos en Mallorca, y duró una semana exactamente, en Menorca, perdón, porque a la semana Mónica le ahogó en una bañera, metió su cuerpo y sus objetos en una maleta y arrojó la maleta a una zona boscosa, que fue encontrada casi 2 años después por un par de hermanos que iban a desbrozar, ¿no? Es cierto que la investigación fue compleja porque, claro, si un niño desaparece, lógicamente se presentan denuncias, falta de un colegio, los padres o las familias se preocupan por él, pero en el caso de César, claro, su madre lo había matado y su madre no había puesto ninguna denuncia, y para el sistema escolar estaba desaparecido porque en Galicia anunciaron que se iba a vivir a Menorca, pero en Menorca, lógicamente, la madre no la había matriculado, y solo la fortuna y solo una anotación del propio César que dejó en un estuche con sus iniciales fue lo que desbloqueó el caso y se le pudo poner nombre y apellidos, y a su madre se la pudo detener, ¿no? Es uno de esos crímenes que yo llamo que se hace por puro pragmatismo. A Mónica, César le molestaba, le incomodaba, era un trastorno para ella, para iniciar su nueva relación con este chico al que había conocido, porque tenía miedo de decirle que era madre por si él se asustaba y la dejaba, y como le molestaba, pues sencillamente se lo quitó de en medio de la peor manera posible. Una vida en la maleta, así se titula el capítulo, porque, bueno, pues pusieron al cadáver del niño en una maleta, ¿no? Lo puso ella. Ella misma lo puso con la maleta, según confesó, y además lo único que le quitó fue el DNI y lo quemó, lo deshizo, y la suerte es que ese DNI caducó, y eso dio la pista a la policía, porque había un menor con las iniciales que aparecían en el estuche que no se había renovado el DNI y, por tanto, cuadraba con el posible perfil de esos restos cadavéricos que era lo que había en esa maleta cuando lo encuentran, lógicamente. Luis, yo imagino que ahora mismo, aunque no se sabe lo que ha ocurrido, pero ahora mismo estáis muy pendientes de la desaparición de estos niños en Canarias. Sí, claro. Ese caso nos está trayendo ecos de la historia, hablaba Silvia, ¿no?, de José Bretón, ¿no? José Bretón, su mujer Ruth, decide dejarle, decide separarse, y después de que él intente volver varias veces, pues él se venga de ella con sus hijos, ¿no?, quemando a sus hijos, en ese caso en Córdoba. Hay una historia tremenda de los hijos de Bretón. La hija mayor, Ruth, de 6 años, le dice al pediatra, la pediatra que la examina para ver si ha sufrido abusos, le dice: si papito se muere, mejor, ¿no? Así empezamos. Joder. El capítulo de José Bretón. Hay ecos de José Bretón en Tenerife, no sabemos qué pasó, pero sí que hay un marido, digamos, que no acepta un divorcio, una separación, sí que hay un marido que amenaza en diciembre, y sí que hay un marido que secuestra, en este caso, dos niñas, ¿no? En este caso no hay una finca familiar en Córdoba, hay el mar, y hay una finca en Canarias. Veremos cómo termina, pero resulta inevitable pensar en Bretón y en lo que decía Silvia, ¿no? La venganza de un hombre a una mujer, pero a través de lo que más duele, la violencia vicaria se llama, ¿no? A través de los niños. Yo no sé si habéis más o menos ya, me imagino que lo tenéis ya en mente para comentarlo con Julia esta semana, el perfil de este padre, ¿no? Que no se sabe muy bien si se los ha llevado o ha hecho alguna barbaridad. Pero en el caso de Bretón, que vosotros recogéis muy bien, el título que le ponéis es el hombre que se creía Jack Nicholson. Y es que es de una frialdad. O sea, yo no sé si es que era bipolar o qué era, pero es alucinante cómo transcurre todo. No hay un diagnóstico de ninguna enfermedad de José Bretón. De hecho, es el más inteligente de los 13 asesinos que tocamos en el libro. Tiene 121 de cociente intelectual. Con esa era ausente, ¿no? La gente se acordará de esas imágenes en la finca. Bretón es un psicópata, simplemente, y es inteligente, insisto, no tiene ningún trastorno. Bretón es una persona capaz de estar 200 horas con un policía sombra, y capaz de seguir engañando a los policías y hablarles de José Luis Perales y ponerles música, y por supuesto seguir insultando a su mujer, y en fin, distraerles, hablarles de la guerra de Bosnia, donde él estuvo. Bretón, la operación se llama Operación Resplandor, lo contamos en el libro, porque él tiene el libro de Stephen King en la mesilla, y está muy obsesionado con la película de Jack Nicholson. Y él se mueve todo el rato en los borradores y en las cartas que se recuperan de él, se mueve todo el rato entre el Jack Nicholson del Resplandor, el asesino de su familia, y el Jack Nicholson de otra película que le gusta también mucho, que se llama Mejor Imposible, que es ese tipo maniático al que una camarera redime por amor, ¿no?, de todas sus manías, de ser un tipo insoportable. Él tenía todas esas manías de los ruidos, de la comida, de los niños, de un montón de cosas domésticas que hicieron la vida un infierno a su mujer y a sus hijos, pero no superó. Y luego está la historia de cómo planifica el crimen y cómo, además, por ejemplo, hay un detalle. Él llega, cuando la policía le interroga y le dice cómo perdiste a tus hijos, cuéntanoslo, él llega a decir el número de teléfono de un amigo con un número cambiado, ¿no?, para ganar unas horas, para que la policía tarde en encontrar a ese amigo que le daría cortada, que era falsa, claro, y la hoguera se vaya enfriando, ¿no? Cuando llegan a la finca, la hoguera está más fría. Supongo, Manuel Marrasca, supongo que cuando te enfrentas a estos casos, conocemos algunos de ellos, conocemos a los personajes, fueron noticia en su momento cuando se les juzgó, cuando se conoció lo que hicieron, fueron noticia esa frialdad, esa forma, incluso algunos eran capaces de llorar ante lo que ellos habían hecho. O sea, había un cinismo total en ellos. Enfrentarse a eso como periodista y como persona tiene que ser, pues, ¿qué respuestas tienes a esa circunstancia? Porque si no están todos locos, lo parecen. No, bueno, yo siempre digo que lo que tiene que aceptar la sociedad, lo que tenemos que aceptar todos, es que hay una cuota de maldad en prácticamente todos nosotros. Hay una cuota de maldad. Lo que pasa es que en algunos es más alta, y en los que es más alta, pues son capaces de protagonizar un libro como este, ¿no?, evidentemente, y de hacer muchísimo daño a la sociedad. Ya, al fin y al cabo, nuestro oficio es contar historias, y en nuestro caso nos toca contar esa maldad, ¿no? Y hay que acercarse a ello con la misma honestidad que te acercarías a otro tema, desde la honestidad y la honradez del periodista, que observa, que escucha, que mira y que luego intenta volcar con sus herramientas, en este caso la palabra, el lenguaje, de la mejor manera posible, ¿no? Las cosas que nos horrorizan, no hace falta que las aderecemos con adjetivos que conviertan un relato en casi en un relato de terror, en un relato, yo creo que no es necesario, ¿no? Las imágenes que conocemos de todos esos asesinos, los hechos que han protagonizado, los encuentros, las conversaciones que han tenido con los policías, dan suficiente material como para no tener que adobar nada, ¿no?, y para contar la realidad tal y como es, ¿no? Es incómodo pensar que hay gente que es capaz, como Mónica Juanete, de hacer eso con su hijo, o gente que es capaz, como José Bretón, como decía Luis ahora, que simplemente por vengar, por hacer daño a su mujer, es capaz de acabar con la vida de los hijos y quemarlos, ¿no? Pero está ahí, pero eso existe, está ahí, y alguien tiene que contarlo. Y bueno, pues nos ha tocado desde hace ya unos cuantos años a Luis y a mí, y nos acercamos a ello, yo creo que como desde el papel exclusivamente de periodista, ¿no? Ya está, ni más ni menos, no. Tampoco nos damos más importancia, estamos ahí, lo contamos lo mejor que podemos y punto. En muchas ocasiones se coge, se identifica, se sabe quiénes son los asesinos de algunas personas porque ellos mismos han dejado, sin querer, pistas sobre su paso. Ahora las nuevas tecnologías sirven para que algunos asesinos se dejen incluso con mucha torpeza, pero pistas de sus fechorías. Sí, ese es un cambio importante en el siglo XXI, en las investigaciones y también en algunos casos concretos. Hay un capítulo, por ejemplo, de Sergio Morate, que es el asesino en el verano de 2015 de su exnovia, de Marina, y de una amiga, Laura, en Cuenca. Se esconde en Rumanía. Quería matar solo, y digo solo entre comillas, a su exnovia, pero su exnovia no se fía de él y sube con una amiga y las mata a las dos, ¿no? Las entierra cerca de un río y obviamente en el agujero es piedra lo que cava y no consigue, tiene que dejarlas medio enterradas. Cuando él está en Rumanía, un perro encuentra los cuerpos, ¿no? Y la investigación tecnológica esa que dices, se encuentra allí una garrafa de agua muy particular, con una imagen de la Virgen de Lourdes. Unas garrafas que dan en el santuario francés donde van los peregrinos, y esa garrafa tiene ADN, tiene huella genética, y esa huella genética es la de Sergio Morate. Eso será una prueba fundamental para condenarle, ¿no? Muchas veces un ADN resuelve un montón de preguntas, y en este caso, al ver de esa garrafa, que por cierto la había traído su madre, la madre del asesino, de una visita a la Virgen de Lourdes, la madre es muy religiosa. Esa garrafa desaparece de casa de la madre, aparece en el lugar de los cadáveres y aparece con ADN de su hijo, con lo cual es una prueba de cargo muy importante a la hora de condenarle. Claro, claro, porque hay gente, sobre todo pues parejas, yo no sé hasta qué punto exageradamente posesivas, que les cuesta muchísimo de dejar o ir o de dejar libre a la pareja que ha sido anteriormente. Pero hay otros casos que directamente dicen, no, ¿para qué me voy a separar? Sino a mí lo que me interesa es pues quitarlo de en medio y quedarme más o menos con todo. Yo no sé cómo definiréis vosotros el perfil de Maje, que bueno, que se cameló a unos cuantos señores para que la ayudaran y pasárselo fenomenal, y cómo lo urdió ella todo, que al final pues se convenció a uno de sus amantes para quitarse de en medio al marido. Bueno, Maje hace todo un casting de amantes para buscar al asesino a su marido, ¿no? Era una persona con una vida íntima, con una vida sexual bastante agitada, llega a hacer compatibles o llega a simultanear en el tiempo hasta 4 relaciones. A las pocas semanas de morir su marido, se va de viaje a Barcelona, de ser asesinado su marido, instigado por ella, se va de viaje a Barcelona y se pega una fiesta de cuidado con un guardia urbano de allí. Y fue curioso porque yo tuve la ocasión de estar en el juicio y por allí pasaron todos, por allí fueron desfilando uno a uno todos los amantes de Maje, contando cómo a todos les iba engañando y les iba contando mentiras sucesivas, ¿no? Iba cuadrando la realidad con lo que a ella más le convenía, y uno en concreto contó cómo, bueno, se sintió cuando se enteró de todo lo que había pasado, que le había elegido a él, pero que él, bueno, pues era una persona con incapaz de hacer nada parecido. Y cuando ella le insistía que quería verle muerto, bueno, pues él le decía, no, hombre, no, nos vamos tú y yo, nos escapamos, nos vamos de la ciudad si hace falta. Pero sí, Maje era una persona con una capacidad enorme de manipulación, y lo que fue Salva, que es el autor material del crimen de Antonio Navarro, lo definió muy bien su propia abogada en el juicio, tanto en el alegato inicial como en los informes definitivos al jurado, que dijo que había sido una marioneta en manos de Maje desde que se conocieron, ¿no? Él estaba absolutamente prendado y enamorado de esa chica, que por cierto, ella misma dijo en el juicio que no había favores sexuales más allá de en alguna ocasión sexo oral, porque él le daba cierto repelús, ¿no? Es más, la investigación la llevó una mujer, una jefa de homicidios, Esther, una gran jefa de homicidios, y cuando la jefa de homicidios ve hay una cita que cubre la policía entre Salva y Maje, y ve a Salva, escribe en un informe al juez, claro, pone su punto de vista de policía y de mujer, porque ella lo que escribe es contrasta el aspecto de este hombre con el del resto de los amantes de Maje, todos chicos jóvenes, atléticos, este es algo mayor, muy poco atractivo o nada atractivo, y mira, finalmente ese fue el que convenció Maje para que acabase con la vida de su marido. En La Sexta te vemos a diario, Manuel, muchas de las cosas que pasan, tú dices algo y se cumple. Muchas de esas cosas y muchas de esas informaciones tienen que ver con el hecho de que el periodista de Crónica Negra tiene que estar muy cercano de los investigadores, de los comisarios, de los policías. Eso trato es necesario en este tipo de periodismo. Ese trato que es un trato de dar y recibir cosas, ¿no? De ayudarles en algo y te ayudan a ti en darte información. Bueno, es un delicado equilibrio, ¿no? Luis, claro. Ahora ampliará, pero es un delicadísimo equilibrio, porque obviamente un policía, un guardia civil, un mozo de escuadra no tiene ninguna obligación de darte nada, ¿no? Bueno, pues para eso hacen falta muchos años de darles confianza y sobre todo de no romper jamás ese pacto de confianza. En todo este tiempo que lleváis cubriendo este tipo de casos, ¿os pasa un poco como los inspectores, los investigadores, que ya cuando estáis viendo indicios, estáis viendo pistas, ya intuís por dónde puede ir la cosa, o incluso llegáis a contactar con algún familiar o incluso el posible sospechoso, ¿ya notáis un poco por dónde puede ir? Eso que dicen que como que se tiene ese instinto, ¿no? Como que ya directamente, según lo estás viendo, el paisaje, como se, no sé, que ya notáis si esa persona puede ser más o menos culpable, si tiene algo que esconder. ¿Notáis esas cosas? Nos hemos equivocado muchas veces. Entonces intentamos preguntar a los que saben. Uh-huh. Por ejemplo, me hablabas de Tenerife y la mejor manera, claro que podemos tener, a base de tantos años, claro que podemos tener ideas o instinto, como tú dices, o por ejemplo en el tema de Tenerife, ¿no? Bueno, veníamos el otro, volvíamos de Castellón, el Manu y yo, y veníamos hablando de cosas de ese tipo, ¿no? De lo que pensaba uno, lo que pensaba otro, pero hay que ser muy prudentes con estas cosas y lo mejor es siempre preguntar a los que saben. Por suerte, casi siempre tenemos un teléfono o WhatsApp de alguien que, obviamente, muchas veces nos mandan al carajo, pero otras veces pues nos comentan cosas y la base es preguntar qué saben. Sí que podemos tener una idea nosotros después de tantos años, pero los sucesos siempre acaban sorprendiéndote. Cada año hay un suceso que da un giro inesperado. Eso es también la condición humana y la grandeza de hacer información de sucesos, ¿no? Que nunca acabas de conocer del todo a las personas, ¿no? Y por eso mejor preguntar al que sabe. Luis, nos decía Manuel hace tan solo un instante que ese es un difícil equilibrio entre la fuente, el policía, el agente, el comisario y el periodista, pero es un equilibrio que habéis demostrado que en muchas ocasiones, bueno, pues las informaciones que dais y que habéis dado se han comprobado que son ciertas. Eso viene de que en ese equilibrio habéis ganado la batalla a la inercia, ¿no? Bueno, ahí estamos todavía, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Algo habremos hecho bien, pero, insisto, nos hemos equivocado muchas veces. Y al final depende de que la persona, nosotros no, Manuel y yo, tiene que ser que el policía o el guardia civil o el mozo o el forense o el secretario de juzgado o el fiscal, tiene que ser que quiera contárnoslo porque sí. O sea, nosotros no vamos a darles nada. Muchas veces te lo cuentan en parte porque quieren que se reconozca el trabajo que han hecho, ¿no? Y es verdad que hay un trabajo, bueno, estoy pensando, por ejemplo, el capítulo de la peregrina asesinada en Astorga, de la Denise que hacía el Camino de Santiago. Uh-huh. Pues hay una mujer policía que, como sabe, ella cree saber quién es el asesino, un tipo que vive como un ermitaño allí, como sabe que siempre ataca peregrinas morenas y la policía es morena, pues la inspectora Patricia se da paseos por el Camino de Santiago a ver si el peregrino la ataca a ella, ¿no? En fin, quiero decir que la capacidad de sacrificio y de entrega de esta gente, y como hay a muchos que salen en el libro, es asombrosa. Entonces, nosotros simplemente lo que intentamos es contar lo que hacen. Hay errores también, y ahí en el libro hay dos casos sin resolver, ¿no? Dos casos que están abiertos de asesinatos, ¿no? Y hay errores, y hay fallos del sistema, y hay fallos humanos en la policía, por supuesto, y algunos están contados ahí también, pero lo que intentamos es, como te decía Manu, transmitir un poco lo que hacen, ¿no? Y hay una cosa que para los periodistas los crímenes no son iguales, no es igual los niños de Tenerife que algún otro niño desaparecido que está ahora, por la audiencia, por un montón de motivos, no es igual Diane Kerr que una prostituta asesinada, y sin embargo lo que hemos aprendido en estos años es que la policía y la Guardia Civil investigan igual una chica de buena familia desaparecida que una prostituta heroinómana de la que no se ha vuelto a ver ni rastro en Castellón, ¿no? Los investigan igual y les dedican las mismas horas. El ojo de ellos es más puro que el nuestro y más puro que el de las audiencias. Y en ese sentido es muy gratificante trabajar eso. Eso que dices es muy importante, porque es cierto que a lo mejor hay casos que parece que ya se han cerrado, que no se están investigando, y en cambio, a lo largo de los años, luego te das cuenta que sí han seguido siguiendo el caso. Yo no sé si en alguna ocasión, porque sabemos que hay muchos casos que son muy mediáticos, ¿no? Incluso casos que no han sido mediáticos, pues se ha logrado que, gracias también un poco a la colaboración de los medios de comunicación, se ha llegado a tirar del hilo y terminar de sacar a lo mejor algún indicio o alguna prueba que se había quedado ahí un poco. O sea, que también se ha colaborado, ¿no? Igual que los policías colaboran a lo largo del tiempo y siguen insistiendo hasta si se consigue dar, como por ejemplo el caso que tú dices, hay varios casos. Hay un caso que es el de Sonia, que de verdad da muchísima pena que no se haya encontrado todavía su cadáver, y claro, pues dices, y me imagino que será para las personas que lo hayan investigado una frustración muy grande, porque aunque sepan perfectamente o creen saber quién es el asesino, no consiguen encontrar la prueba que le enjuicie. están absolutamente seguros desde casi desde el principio de que fue Julio Araújo, la pareja de Sonia Iglesias, quien acabó con la vida de Sonia y ese deshizo de su cuerpo, pero durante 10 años fueron incapaces de doblegarle. Interrogatorios formales, informales, visitas intempestivas, reconstrucciones con una lluvia tremenda en Galicia que le hicieron pasar un frío tremendo. De ahí agarró una neumonía, por cierto, de aquella reconstrucción, pero finalmente un cáncer se llevó el año pasado a Julio Araújo y no quiso confesar que había hecho con Sonia Iglesias, hasta el punto que la policía ya ni siquiera le interesaba meter en la cárcel a Julio, porque sabían que estaba sentenciado a muerte, tenía un cáncer que lo estaba devorando y solo querían que les dijese a su hijo y a su hermana y a sus padres dónde estaba el cuerpo de Sonia, ¿no? A través de un anónimo, a través de un intermediario, a través de como fuese, pero él no tuvo ni un gesto de piedad y me consta, no sé perfectamente, porque lo he hablado con ellos, la frustración, ¿no? El nivel de frustración que conllevó eso para muchos policías. Hay uno de ellos que se jubiló en el pasado mes de octubre, que después de una larguísima carrera de 40 años llena de éxitos, de muchísimos éxitos, con lo que se quedaba y con lo que se iba era con esa frustración de no haber podido encontrar el cuerpo de Sonia. Dos de los mejores periodistas de nuestro país se juntan en este libro, Territorio Negro, así se titula. Una de las primeras frases que aparece en ese libro, Manuel y Luis, quiero comentarla rápidamente con vosotros, porque creo que es muy importante el mensaje que dais. Dices en el prólogo, en el comienzo del libro, corren tiempos vertiginosos en los que la pausa y la reflexión parecen cosas del pasado y el consumo instantáneo inunda todo. Es muy importante para el mundo del periodismo, la pausa, el relax, hay que pensar sobre la información, hay que pensar, las exclusivas pueden ser instantáneas, pero no hay exclusiva sin reflexión y sin pararte a pensar en ella. Es importante eso, que sepamos eso y que seamos muy conscientes de eso, que a veces el consumo instantáneo no está ayudando mucho al periodismo, ¿no? Bueno, es un poco como la comida rápida, ¿no? Claro. No podemos comer hamburguesa todos los días, aunque de vez en cuando pues está muy bien, es divertido. Pero hacer comida rápida todo el tiempo con periodismo, y que es lo que se está haciendo en muchos casos, y sobre todo en el periodismo de sucesos, la comida rápida a veces, no sé qué tipo de contraindicación puede tener, pero evidentemente no es sana y puede hacer daño, además, incluso. Luis Rendueles, Manuel Marrasca, mil gracias por estar con nosotros. Mucho éxito y felicidades con este libro, Territorio Negro. Muchas gracias. Un placer. Gracias, un placer. Cuídate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Aquí hola. Estoy. Hola. Hoy entras como un cañón. ¿Cómo se nota que no vas a hablar de la CIA, no? Y que está vacunado. Es el riesgo que hay, que uno piensa que porque no hable de la CIA no le van a interrumpir, pero yo creo que de cara a España no sé si es más peligroso la CIA o el servicio secreto marroquí, ¿eh? Bueno, una cosa es de cara a España, otra cosa es de cara al oyente. Igual al oyente le gusta menos que es que cada vez que hablas de la CIA, esto se entrecorta. Hoy entras como un cañón. Espero no fracasar en la predicción porque queda mucha conversación contigo. Vamos a hablar... Sobre todo porque obviamente cuando se habla de Marruecos, en algún momento vamos a hablar de la CIA. Pero bueno. Hombre, evidentemente, porque hablamos de dos países y dos servicios secretos que tienen mucha relación con otros servicios secretos y con otros países. Vamos a hablar de los servicios de inteligencia de Marruecos. ¿Qué sabemos, qué podemos decir? Porque después vamos a hablar de toda una historia, de una serie de conflictos, pero situarnos un poco en el contexto de lo que existe en la actualidad a uno y otro lado del estrecho. Sí, porque si queremos hablar de cómo vamos a hablar de las relaciones entre Marruecos y España, algo permanente, algo que determina un poco la relación diplomática que se ve es la relación entre sus servicios secretos, ¿no? Marruecos, el principal servicio, el que más afecta a España, es la Dirección General de Estudios y Documentación, la DGED, que tiene una forma de actuar muy agresiva, ¿no?, en su despliegue en el exterior, ¿no?, y que se demuestra con España. No hay ningún país en el cual Marruecos tenga un despliegue tan tremendo como el que tiene en España. Tiene agentes desplegados en Madrid, Barcelona, Gerona, Málaga, Algeciras, Alicante, Bilbao, Las Palmas, Palma de Mallorca, Oviedo, Sevilla y Valencia. Que se sepa. Es decir, fijaros. O sea, prácticamente en todo el país, ¿no? En todo el país y además sus antenas. En un alto número, ¿no? Y os decía que se parecen a las relaciones un poco que tienen diplomáticas. Hay temas en los cuales digamos que su actuación es una actuación agresiva y que va en contra, digamos, el comportamiento que deberían tener, como por ejemplo el control de los inmigrantes. En España hay más de 700.000 marroquíes que viven entre nosotros, y una de sus misiones es controlarlos, es que aunque sea vivan en España, que sigan, digamos, de alguna forma manteniendo el seguimiento al rey Mohamed VI, que la religión que ejercen musulmana esté dentro de los principios que ellos consideran. Están aquí para desprestigiar al Frente Polisario, para minimizar la influencia que puede tener Argelia sobre España. Pero también es verdad que están para otras cosas en las cuales esto lo hacen en contra del servicio secreto español, en contra, digamos, de los intereses españoles, pero también hay otros terrenos en los cuales colaboran y muy intensamente, como por ejemplo el terrorismo yihadista o el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, nos espían y al mismo tiempo nos ayudan. Algo que hay que la gente a veces no entiende, ¿no? Que te puedes llevar con un país fenomenal en unas cosas y fatal en otras. Pero cuidado, exactamente igual que lo que hace el Servicio Secreto Español en Marruecos. El Servicio Secreto Español allí es el país en el que tiene un mayor despliegue de agentes también, ¿no? Estamos en Rabat, Casablanca, Nador, Tetuán, Tánger, Agadir y Larache. Que se sepa, ¿no? Y ahí hacen exactamente, colaboran en esos temas que hemos dicho, pero allí están pendientes de tener información sobre la vida pública y privada de Mohamed VI, el despliegue de los temas del ejército. Incluso una de las cosas que Marruecos no ha hecho, que nosotros hemos sido más avanzados, es que, os acordáis, hace ya bastante tiempo hablamos de un virus informático que se llamaba Careto, que fue creado por el Servicio Secreto Español y que infectó a partir del año 2007, infectó montones de ordenadores de Marruecos en los cuales se dedicaban a robar el CNI, a robar la información. Y se supo porque muchos años después, creo que fue en 2014, fue desactivado, ¿no? A lo largo de la historia, en la relación que hemos tenido siempre de tirada y afloja entre España y Marruecos, en estos momentos, ¿cómo evaluarías en qué situación estamos? ¿Regular, mala, malísima, buena? Mira, ahora mismo hay un punto de enfrentamiento en estos momentos, hoy día 1 de mayo, ¿no? Y yo creo que el enfrentamiento aquí demuestra cómo España es un país con una diplomacia laxa, que bueno, que intenta más europea, y sin embargo Marruecos va al quite. Hace 10 días se descubrió que un periódico, lo contó un periódico africano, Jean Afrique, descubrió que en el hospital de Logroño está ingresado un paciente con el nombre de Mohamed Benbatouch, que es argelino y que está allí ingresado en la unidad de críticos del hospital de San Pedro. esta noticia se descubre, y lo que dice este periódico africano, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, una filtración del servicio secreto marroquí, es que ese Mohamed Mbatouch en realidad se llama Brahim Ghali y es el líder de la República Árabe Saharaui Democrática, el líder del Frente Polisario, que está allí hospitalizado porque tiene COVID y porque además parece que tiene un cáncer grave. ¿Y por qué está ahí? Pues porque está bajo la protección el Frente Polisario de Argelia, que es el principal enemigo de Marruecos, y yo creo, por las informaciones que hay, que se les moría, y entonces intentaron llevarlo a Alemania, que es uno de los países europeos que más abiertamente defiende sin problema al Frente Polisario, pero Angela Merkel dijo que nanay de la China, y entonces le pidieron el favor a España, y entonces en España se dijo que sí, pero claro, con un matiz que exigió Argelia, es que Brahim Ghali está procesado en la Audiencia Nacional por el asesinato y tortura de disidentes, y entonces parece ser que el gobierno español se comprometió a que Ghali no sería investigado por la justicia, ¿no? La verdad es que ahora parece que este es el epicentro, el jefe del Polisario que se encuentra en nuestro país, en un hospital en Logroño, parece el epicentro de toda esa lucha extraña, subterránea entre España y Marruecos, con Argelia, por supuesto, pero una lucha que todo el mundo piensa, cuando se menciona, todo el mundo piensa en el Sáhara Occidental. Sí, sí, claro, porque al final este es el gran tema. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el Marruecos consigue la independencia en 1956. Es decir, Marruecos solo existe desde 1956. Esto es una primera realidad que hay que tener en cuenta. Y que hay que no tenerlo, han pasado 20... perdona, es muy importante porque puede explicar muchas cosas. Marruecos era, bueno, con matices, pero era de Francia, también fue antes de España, y ese hecho hace que ambos países quieran tener una ascendencia sobre Marruecos. Sí, pero que el que realmente se mete en ese juego, fijaros, tú lo has dicho, Francia-España, 1956, y con respecto al Sáhara, es España quien era el, de alguna forma, el administrador, sí, el responsable. Y sin embargo, en esta guerra se mete Estados Unidos por medio. Porque en 1975, cuando se produce una operación, ¿por qué? Porque España, en el 74, decide dar digamos, convocar el referéndum de autodeterminación del Sáhara. Se lo dice a la ONU para que convoque el referéndum. España ya quiere darle la independencia. Y es cuando Estados Unidos se mete por sus intereses estratégicos y por la maldita Guerra Fría, se mete a apoyar a Marruecos para que Marruecos sea, que es uno de sus aliados, se quede con esto. Y hay una conspiración llevada por Benon Walter, en aquel momento subdirector de la CIA, que no me corten la comunicación, y que consigue todo eso. Y hay un telegrama el 21 de agosto de 1975 de Henry Kissinger, que lo manda desde la embajada de su país en Beirut, que dice textualmente: Laysa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Él la ayudará en todo. Laysa es la marcha verde y él es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el que se une con Marruecos para conseguir que el Sáhara se quede ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, perdona. Sí, no, sigue. No, ¿qué es lo que ocurre? Que tantos años después, desde el 75 hasta el 20, o sea, 45 años después, otro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza el siguiente giro. Ya no solamente que se divida el Sáhara de alguna forma como pendiente de una autonomía, pendiente de una independencia. No, ahora ya el presidente Trump lo que hace es apoyar directamente a Marruecos para que el Sáhara se integre como una autonomía dentro de su territorio, y lo hace abiertamente y genera una corriente de opinión de distintos países que apoyan a Marruecos. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué ha generado? Pues más problemas, porque detrás de todo el asunto del jefe del Polisario, detrás de todo el asunto ahora los enfrentamientos que está habiendo, de los que hemos hablado en La Rosa de los Vientos, entre Marruecos y el Sáhara, detrás de todo eso está la presión que está haciendo Marruecos para que Europa reconozca que el Sáhara es de ellos, y más que nadie, que sea España la que diga y la que abandone a su suerte al Frente Polisario. Y no, entonces, se puede... cosas como estas, pues claro, al final provocan enfrentamiento. Y no se puede obviar el papel y la lucha que existe. Ceuta y Melilla son de España, pero Marruecos las quiere y las reclama. Y esa polémica con Ceuta y Melilla siempre va a estar ahí. Sí, fijaros cuando está ya en diciembre todo este escándalo. Esta negociación y este acuerdo entre Estados Unidos y Marruecos todo esto, pocos días después de suspenderse unas reuniones bilaterales que iba a haber precisamente en Marruecos entre España y entre el gobierno español y el gobierno marroquí, su presidente, Saïdine Othmani, realiza unas declaraciones en las que reivindica la marroquinidad de Ceuta y Melilla, y que dicen que todavía no, pero que más adelante lo van a pedir, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos ahora lo que quieren es el Sáhara. Ahí está Ceuta y Melilla. Pero es la vieja táctica que llevan utilizando 50 años, ¿no? Si no nos dais esto, cuando estamos cabreados, pedimos el Sáhara, pedimos Ceuta y Melilla, y pedimos lo que haga falta. A veces se ha dicho que nuestra monarquía y la monarquía marroquí son como hermanos, ¿no? O como padre e hijos y una serie de cosas. Eso en realidad no ha servido prácticamente para nada, ¿no? Porque muchas veces, precisamente en agosto de 2010, que hubo un problema precisamente en la frontera de Melilla, en aquel momento el presidente Zapatero le pidió al rey Juan Carlos que hablara con su hermano Mohamed VI para intentar solucionarlo, ¿no? Al final hablan, suavizan, pero esa relación de hermandad entre monarquías, no sé yo si nos ha ayudado mucho. Es más aparente que otra cosa. Hay que decir y recordar que el rey de Marruecos, Mohamed VI, piensa y defiende y cree que es familia directo, es el nieto de nieto de nieto de Mahoma. O sea, que tiene una línea con Mahoma, que es el descendiente directo. O sea, que bueno, que tiene sus creencias un poquito extrañas. Sí, bueno, al final ya sabéis que él, con la primavera árabe, tuvo que abrir un poco, digamos... Le dio un poquito el viento, ¿no? Claro, a que diera un poco el viento, porque Marruecos siempre ha sido una dictadura, claro. Pero lo ha abierto, tiene una monarquía que lo representa, y bueno, y al final, bueno, pues realmente lleva 20 años, en los últimos 20 años, en los que se están expandiendo, ¿no? Incluso han hecho, dentro de este ir pidiendo cada vez más, bueno, pues ya han ampliado su espacio marítimo ahora tocando el tema de las Islas Canarias, diciendo que quieren ampliar, y de hecho han ampliado su zona económica exclusiva. Ya sabéis que todos los países tienen un espacio de 12 millas en el cual le pertenece la soberanía, y luego está la zona económica exclusiva, que llega a 200, puede llegar a más y tal, y entonces ellos han pedido mucho más. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay tanta plataforma continental para cada país, ¿no? Y entonces, a pesar de que ya tenemos un acuerdo previo, aunque no sea muy legal, pero previo entre los dos países, sin embargo, ellos, cuando están joribiados con algo y ahora están enloquecidos con quedarse con el Sáhara, bueno, pues sacan este tema y sacan cualquier otro tema para tratar de enturbiar esas relaciones. Claro, pero ahí hay un peligro latente continuamente, porque si con el tira y afloja, igual que nos pasa a nosotros un poco con Reino Unido, con Gibraltar, con el tira y afloja del Sáhara, pues de momento parece que no hay ninguna otra plaza a tener en cuenta. Pero pongámonos en el caso que encima, como tienen el apoyo de Estados Unidos, como que parecen que están reforzados. Si al final, por circunstancias geopolíticas o lo que sea, España termina cediendo ya totalmente el territorio del Sahara y sigue sin luchar, pues claro, el siguiente paso, como están ellos amenazando, son Ceuta, Melilla y Canarias. Si Marruecos sigue teniendo el apoyo de Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Que a España le interesa en todo momento seguir con el conflicto del Sáhara y no ceder, porque si cede van a coger y a pedir las plazas de Ceuta, Melilla y Canarias, y entonces ahí sí que vamos a tener un lío tremendo. Entonces, yo no sé si esto se puede seguir manteniendo, porque claro, luego las lo que ellos hacen para presionar a España, pues es el tema de la pesca, el tema de la emigración. ¿Por qué apoya tanto Estados Unidos a Marruecos cuando también España es un aliado de Estados Unidos? ¿Por qué le deja tan vendido? Aquí hay, os lo he mencionado cuando hablábamos de los espías, ¿no? Es decir, dos servicios secretos colaboran, se unen y en determinados temas que les interesan y sin embargo combaten en otros temas que les enfrentan, ¿no? Bueno, pues exactamente hace igual la diplomacia abierta de los países, ¿no? España, cuando en el año 86, creo que fue cuando entró en la Unión Europea, eso nos benefició muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas, como por ejemplo la pesca, que era un tema que siempre teníamos enfrentados con Marruecos, pues a partir de ahí tú ya estás en un bloque, estás en el bloque europeo, y entonces a partir de ahí se negocia, ¿no? Y eso yo creo que ha ayudado bastante, ¿no? Los intercambios comerciales, es verdad que Europa tiene unas alianzas contra el terrorismo y tal, aunque es verdad que nosotros las tenemos en privado. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que nosotros nos hemos aliado con Europa, pero Marruecos ha ido tejiendo otras alianzas. Y entonces la alianza que tiene con Estados Unidos, con el paso de los años y sobre todo después de los últimos 10-12 años, bueno, pues Marruecos se ha mantenido muy fiel a Estados Unidos. Y España, pues tenemos los 4 años de Trump, que han sido unos años muy malitos. Los años de Bush fueron años también muy malitos, y entonces Marruecos ha ido cediendo y haciendo sus favores, ¿no? Y entonces, bueno, esto no es una relación meramente estratégica, es una relación meramente comercial también. Es una relación en la cual Estados Unidos, Marruecos le está comprando montones de cosas a los americanos y al mismo tiempo les está enviando montones de productos, pero es que al mismo tiempo Estados Unidos en los últimos 4 años estaba muy empeñado en apoyar a Israel y en que Israel solucionó el problema de Israel a base de que países árabes le prestaran, establecieran relaciones con él. Bueno, Marruecos aceptó establecer con Israel un reconocimiento. ¿A cambio qué? Bueno, pues Israel, ¿qué va a hacer? Pues Israel va a, en el tema del Sáhara, va a invertir y va a hacer negocios en él, va a meter negocios en el Sáhara. Quiero decir que es que incluso Gran Bretaña, yo si realmente no lo sabía investigando para este tema, pues me he enterado de que está estableciendo una relación estratégica Gran Bretaña con Rabat. ¿Por qué? Porque después del Brexit necesita tener alternativas para el abastecimiento británico de productos agrícolas, de hortalizas, de frutos, de pesca, de todas esas cosas. Es decir, que tú eres somos amigos, pero hay otros que son más amigos que tú, que es lo que yo creo que nos pasa en España con Estados Unidos. ¿Existe todavía el riesgo o existe la posibilidad, se está haciendo algo para que en el futuro pueda existir o no algún tipo de conflicto, ya no subterráneo, sino bélico, cara a cara, entre España y Marruecos? Pues mira, eso es un tema que se debate y se hace, ¿no? Yo, para los temas militares, sigo mucho el Confidencial Digital, en el cual hablan los expertos, en el cual tienen las cosas, y yo me fío mucho de ellos. Ellos han hecho varios estudios a lo largo de los últimos años, y ahí llegan a una conclusión que yo comparto. A corto y a medio plazo, No es posible o no se prevé que pueda haber un conflicto más bélico. Pero también os quiero decir que, y recordaros, que en julio de 2002 hubo un conflicto bélico entre los dos países. Ridículo, pero conflicto, que fue el del Perejil. Claro, pero ahí fue unos gendarmes que podían ser lo que queráis, de nada de élite, invadieron una isla y el ejército español desplegó todas sus armas y Estados Unidos todo el derecho. Eso, claro, ¿qué es lo que pasa? Que España sigue siendo un país que, sobre todo en el tema del ejército del aire y en el tema de la armada, tiene una preponderancia muy clara por encima de Marruecos. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, Marruecos ha hecho importantes inversiones en programas de armamento, básicamente comprándole a Estados Unidos. Fijaros que es que todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Ha comprado aviones, antes no tenían, bueno, pues ahora tienen 24 F-16, 25 que les van a llegar ahora, ha comprado montones de carros de combate, helicópteros Apache. Es decir, ahora mismo en un combate entre que fuera un combate de tierra, bueno, pues se podrían enfrentar perfectamente a nosotros, y porque tienen las fuerzas bastante, bastante, digamos, empatadas. Pero es verdad que seguimos teniendo más dominio, pero bueno, no se prevé básicamente todo lo que compran, se prevé para un conflicto que pudieran tener con Argelia o con el Frente Polisario. Pero bueno, ya veremos. Fernando nos dice con Almudía Rosavientos en Twitter: Ángel, yo me imagino a Fernando Rueda hablando ahora mismo desde una habitación oscuras, fumándose un puro habano y mirando por la ventana para saber si alguien le está vigilando desde fuera. ¿Acierta? Bueno, tengo un telescopio. Muy bien. Fernando. Para mirar a quién es. Si ves un punto rojo en tu cuerpo, huye. Ha sido un punto rojo, ¿por qué? Porque te están apuntando, muchacho. Ah, bueno. Creí que era la vacuna. No, es un punto, pero no es rojo. Lo que pasa es que es un punto negro que lleva luz roja este. Pero Bueno. Fernando, después de las noticias y después de la información, nos vamos, si te parece, a la clandestinidad y contamos desde allí alguna cosa. Muy bien, fenomenal. Venga. Aquí espero. Lo dicho, las noticias en la actualidad en Onda Cero llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Son las 2 y 6 minutos. Tenemos en esta hora de programa Círculo Secreto. Os hablamos de telequinesis. Os hablamos también de la Tierra de María Santísima. Las apariciones de la Virgen en nuestro país. En Encuentros Hoy con lo Desconocido os damos más pistas para conocer el personaje oculto de esta noche. Y ahora mismo nos vamos a la clandestinidad. Y es que desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos comenta algo más, algo de lo que se ha enterado, que tiene que ver con el espionaje ruso, Fernando. Sí, la historia que os voy a contar parece extraída de un libro sobre actuación de comandos durante la Segunda Guerra Mundial, pero ocurrió hace menos de 7 años. Habla de lo que un país osado y violento, convencido de su propia capacidad militar, es capaz de hacer para conseguir sus objetivos sin respetar las mínimas normas de convivencia internacional. En octubre de 2014, un conflicto en Ucrania enfrentaba al gobierno local con un grupo separatista prorruso, respaldado por el gobierno de Putin. El ejército ucraniano había pasado por un problema de escasez de municiones y armas, y dada la procedencia de su material soviético, había buscado un proveedor privado en los países del este de Europa, y lo había encontrado en Bulgaria, el traficante de armas Emilian Gebrev. Llegaron a un acuerdo de compra de un material que tenían guardado en un depósito en Bretica, en la República Checa. El servicio secreto militar ruso, el GRU, se enteró de la operación y prepararon una operación para evitar que las armas llegaran al ejército ucraniano. Encargaron la misión a Alexander Mysinsky y Anatoly Chepiga, dos de sus mejores agentes operativos. En su historial se incluyen numerosos asesinatos y atentados en Europa, entre ellos el envenenamiento de Sergei Skripal, el espía ruso que les traicionó y vive escondido en Reino Unido. Mysinsky y Chepiga se desplazaron a Chequia con pasaportes falsos, supuestamente expedidos en Moldavia y Tayikistán. Allí contaron con el respaldo de otros agentes del GRU, pero fueron ellos los que dieron la cara en todo momento, aunque con un convincente cambio de apariencia, para que si eran descubiertos posteriormente por las imágenes de algunas cámaras indiscretas, les costara reconocerlo. Acudieron a la empresa de almacenamiento de armas IMEX de Bretica y se hicieron pasar por compradores. Inventaron una historia cuyos detalles se desconocen e hicieron una oferta dirigida al traficante búlgaro Emilian Gebrev. El negocio millonario incluía una reunión entre ambas partes para fijar los detalles. Una reunión que no interesó a Gebrev, lo que sin duda impidió que lo mataran, seguramente con alguna sustancia tóxica. Pero dos días después, el depósito donde Gebrev guardaba las armas para Ucrania explotó, matando a los dos trabajadores que lo custodiaban, destruyendo el lugar y 58 toneladas de armas y produciendo daños en kilómetros de distancia. Hace unas semanas, el espionaje checo finalmente ha podido unir las piezas y ha acusado directamente a Rusia, país que lo ha considerado una fantasía. Las expulsiones de diplomáticos rusos en la República Checa y otros países aliados han aparejado la respuesta idéntica por parte de Putin. Lo peor de esta historia es que los rusos matan y cometen atentados contra sus enemigos sin que en Occidente nadie les ponga límite, más allá de unas expulsiones casi inútiles. Este no es el camino. Rusia se equivoca. Fernando Rueda, muchas gracias y la semana que viene más. Muy bien, que muchas gracias a vosotros y que lo disfrutéis. Y a los que vacunan también, ¿no? Sí. Ayer me vacunaron porque me llamaron del Consejo Superior de Deportes porque han empezado a vacunar a los deportistas de alto rendimiento. Ah, pues me llamarán enseguida a mí. A ti te llamarán, claro, seguro, porque claro. A mí me llamaron y además he tenido la suerte de que me vacunen con Janssen, con lo cual ya estoy plenamente vacunado. Ya estás. ¿Te has convertido en tiburón o algo así o no? No, pero... En inmortal, Me está saliendo una aleta en un lado que no sé qué es. Bueno, el efecto secundario, el efecto aleta, algo tenía que tener, ¿no? Ese era el tema, que no es que... ¿Ves que lo has confundido? No era atletas, era a los aletas. Fernando, mil gracias. Un abrazo. Otro. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que estábamos hablando del asunto Oscar, que tenemos a una eterna actriz nominada a los Oscar, pero que no ha logrado de momento el galardón, y que además de pequeña se reían de ella en el colegio. Atentos, aquí va la segunda pista. ¿Cuál de las tres actrices puede ser, si estuvo rodando en España una película de acción? ¿Será Glenn Close? ¿Será Sigourney Weaver o será Annette Bening? Ya sabéis que tenéis o podéis escribir en nuestro correo rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Decirnos vuestra opción y nada, mucha suerte, porque los que acertéis entre todos vosotros, solo uno será el suertudo de la noche. Entramos ya, las 2 y 12 minutos, en el Círculo Secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Círculo Secreto en el que esta noche enciende la hoguera Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches y felicidades a Silvia. Y a tú, todas las madres. Claro, y tú por la parte que te toca también. Bueno, soy madre no hay más que una, o sea, sí. Que no me líes, que yo bueno, ya fui, pero padre. Tienes a tu madre y tienes también a tu hijito con su mamá al lado. Pero te lo agradezco muchísimo. Muy bien, así que bueno, extiendo por supuesto el saludo a todas las mamás y a todos los trabajadores que vienen de celebrar este día uno tan particular, al menos aquí porque ha estado lloviendo durante todo el día, así que uno espera que llegue el fin de semana para ver el sol y resulta que nos ha caído la nube. A lo mejor, quién sabe, es cuestión de la telequinesis, ¿eh? Que puede afectar también al clima. Claro, vamos a hablar esta noche contigo de telequinesis, ¿eh? Pero primero vamos a situarnos un poco en contexto. ¿Qué es? Porque la telequinesis, el nombre lo indica, es mover objetos a distancia sin contacto físico. Utilizar la mente, digamos, para mover esos objetos. En parapsicología hay dos tipos de fenómenos. Aquellos fenómenos en los que hay una influencia física, por ejemplo, doblar una cuchara, y aquellos fenómenos en los que no existe una influencia directa física, por ejemplo, en los que sí existe, perdón, una influencia directa física y en los que no existe. En este caso, en la telequinesis es un fenómeno PK, con influencia física directa. Efectivamente, y el responsable del nombrecito no es otro que el parapsicólogo Joseph Van Ryn de la Universidad de Duke en California, que lo acuñó por primera vez en 1914, a pesar de que, como digo, Ryn a partir de 1934 empezó a estudiar este fenómeno en la universidad, porque señoras sí, señores, estos temas, la parapsicología, llegó a la universidad. Otra cosa es que luego... Bueno, y ese personaje hizo una serie de investigaciones en la universidad, Joseph Ryn, verdaderamente espectaculares. Y un día hay que hablar en profundidad de él, porque casi todos los avances de la parapsicología, o muchos de los avances y muchos de los nombres, muchas de las denominaciones como esta, se las debemos a él. Es verdad, fueron años intensos y tanto la Universidad de Duke en California como en Londres, la Society for Psychical Research, que eran dos instituciones académicas muy serias que se vieron sorprendidas prácticamente por los fenómenos que presenciaban, bueno, al final determinaron que buena parte de esos fenómenos eran consecuencia de magos, pero no de los de verdad, sino de prestidigitadores, esta sería la palabra más exacta, que intentaban salir de las colas del hambre, pues engañando vilmente a los incautos. Y entre esos incautos se encontraban muchos académicos que trataban de dar respuesta a fenómenos psíquicos como los del bloque, digamos, sensorial, la ESP, extrasensorial percepción, y la PK, que son todos aquellos que tienen un efecto sobre la materia. Y fíjate que lo cierto es que la telequinesis fue objeto incluso de investigación por parte de tanto del ejército de Estados Unidos como de la URSS, durante la Guerra Fría, habida cuenta de que ellos buscaban métodos con los que fastidiar al prójimo, y si lo psíquico podía funcionar, pues ahí que se ponían. Invirtieron la nada despreciable cantidad de 4 millones de dólares, 40, perdón, millones de dólares en los años 50, que son mucho dinero, y las investigaciones se prolongaron algunas décadas, pero se abandonaron por falta de resultados palmarios. Eso no quiere decir que los fenómenos no se produjeran, sino que no podían controlarlos, y eso es lo verdaderamente fascinante de esta historia. De hecho, hay una psíquica que destacó por encima de las demás en Rusia. En 1926 nació una cría de nombre Nina Kulagina, que fue una de las figuras más conocidas seguramente y estudiadas en el campo de la telequinesis. Ella entró con 14 años en el Ejército Rojo y durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de un regimiento de tanques. Imagina, esta Silvia es una chica para que tú puedas meterla. Me la estoy apuntando. Y realmente durante la posguerra, cuando ella era una ama de casa, pues es cuando empezó a darse cuenta que había algo fuera de lo normal dentro de su cabecita y que era capaz de mover pequeños objetos sin necesidad de tocarlos y luego pues al correr por el barrio, el comité viene a verla, el comité de expertos soviéticos, quien la someten a un sinfín de pruebas y de experimentos, y en su caso es uno de los casos, vamos a decir, irresolutos, porque hay quienes dicen que porque seguramente habréis visto de ella unas fotografías con unas campanas de cristal para que ella no pudiera tocar, no hubieran hilos, no hubiera nada de nada, y con diversos objetos que levitaban directamente ante la mirada de Nina Kulagina. Así que este es uno de los ejemplos. Hay más. Aquí en España tuvimos, por ejemplo, el caso de Mónica Nieto, muy conocida en Extremadura, y por la relación que yo tuve con José María Casas Huguet, que estábamos geográficamente muy, muy cercanos, él estudió tanto el caso de Mónica Nieto, que también conoce muy bien nuestro compañero Manuel Carballal, como el de una chica del que solamente trascendió un seudónimo, que es Inés, por lo cual no se puede decir que buscaba publicidad o que buscaba dinero o que buscaba nada de nada. Este hombre, Casas Huguet, estaba fascinado con este caso, decía que doblaba al de Mónica Nieto, en el sentido de que él le proporcionaba, no sé cómo se llamarán, ¿sabéis estos alambres con revestidos de plástico con los que cerramos el pan, ¿no? Pan Bimbo o cualquiera, ¿sabéis esas laminitas? Bueno, pues con esas laminitas él, por ejemplo, le ponía 4, ¿no? O 5, pongamos por el caso, 5 laminitas y las tapaba con una almohada, ¿no? Y le decía, piensa en la palabra amor. Entonces, al cabo de un rato, cuando José María abría destapaba la almohada, descubría que aquellos alambres habían compuesto la palabra amor, ¿no? Con lo cual era fascinante. No solo era capaz de accionar sobre la materia, sino que además le proporcionaba inteligencia, ¿no? O capaz de mandar esa inteligencia a distancia. Esto era espectacular lo que hacía esta chica, esta niña, porque entonces era casi una niña. Claro. Mónica Nieto hacía una serie de cosas espectaculares. Es seguramente la dotada psíquica más importante, de España, sino del mundo. Fíjate que lo he intentado en 1000 ocasiones. Si alguien le puede dar el recado, si nos está escuchando, por favor, Mónica, di que sí a la entrevista, anda, que lo he intentado muchas ocasiones. Ahora me la ha puesto a huevo, pero es que, por favor, Mónica, venga, que te quiero. Además es que sería súper interesante, porque también es una chica que cambió su vida por no involucrarse en esto, no querer tener una relación con todo esto, de manera que por eso no se la puede acusar, ¿no? De que haya una intención al dar a conocer todas estas cosas, sino que el caso se disparó fundamentalmente porque los parapsicólogos estaban tan sorprendidos con ella que no podían dar crédito a aquellas cosas que ellos estaban presenciando. Y esto demuestra que este tipo de fenómenos es cierto, pero lamentablemente que no es controlable, ¿no? Ya sabéis, además creo que fue Juanjo el que hace 15 días hablábamos en la tertulia de Uri Geller, ¿no? Uh-huh. Y de que él afirmaba haber ayudado a mover el carguero del Ever Given fuera del canal de Suez a fines de marzo. Bueno, hay un montón de cosas, incluso también en Hollywood tenemos muchos ejemplos claros, ¿no? De la telequinesis. Yoda, por ejemplo, ese ese maestro Yoda que cierra los ojos y es capaz de levantarte cualquier cosa. 11, la de Stranger Things, ah, sí. ¿Os acordáis? Sí, sí. Que te la avanzaba, te lanzaba Demogorgons así súper súper rápido. O, si recordáis, el de George Clooney, ¿cómo se llama la peli esta de las cabras? El hombre que miraba fijamente a las cabras era... que era capaz, está basado en un hecho real, que había un tipo que era capaz de detener el corazón de una cabra, ¿no? Pero lamentablemente, insisto, ninguno de esos casos tiene una validez científica académica, pero sin embargo el concepto de telequinesia sí ha sido interesante para la ciencia, en el sentido de que, si bien no, ya que no hay un marcador genético biológico, ¿no?, que diga pues su ADN tiene la capacidad para mover objetos, ¿no?, tiene las ondas cerebrales para torcer todas las cucharas de su casa, pues lo que sí han hecho es, basándose en esas cosas, en esa telequinesis, y con la ayuda de lo que se llaman los BCI, que es el acrónimo de Brain Computer Interface, pues intentar desarrollar dispositivos que nos permitan hacer lo mismo, es decir, a través de nuestro pensamiento, accionar y mover cosas a distancia. Y estamos ya muy cerca. Mirad, en junio de 2008, podríamos empezar ahí, los científicos de la Universidad de Pittsburgh implantaron sondas en la corteza motora de un mono, del cerebro de un mono, y usando ese implante, ese mono podía usar la mente para controlar un brazo robótico. Bueno, pasaron 2012, publicaron en Nature un exitoso trabajo con BCI en personas tetrapléjicas, que usando un sistema al que bautizaron con el nombre de Brain Gate, o sea, la puerta al cerebro, dos personas pudieron usar sus mentes para hacer que un brazo robótico les entregara un café. Bueno, era un primer paso, ¿verdad? Porque en 2014, también una científica, en este caso rusa, Natalia Kosmin... No, ya estamos aquí con nombrecitos bonitos, ¿eh? Kosmina diseñó otro interfaz cerebral que permitía a alguien pilotar un dron, o sea, estos drones cuadricópteros, con la mente. Y bueno, ya varias empresas utilizaron su idea para desarrollar drones de venta privada en 2019. Esto, podríamos seguir con un acontecimiento también muy interesante del Hospital Johns Hopkins, que a principios de este año han desarrollado un sistema también de computación mente, interfaz mente cerebral, que utiliza inteligencia artificial para permitir que un hombre tetrapléjico pueda alimentarse. Uh-huh. Estamos, por lo tanto, muy cerca de ese sueño de la ciencia ficción pase a la realidad vía esos interface mente, o sea, cerebro computador, que además, como los computadores van cada vez más rápidos, permiten procesar más información y, por lo tanto, atender a las cuestiones que van detectando de la vida real. Por lo tanto, la telequinesis es posible, científicamente hablando, pero es posible si hay una tecnología que imite a ese mito, a esas cosas que pasaban hace unos decenios y que fueron investigadas y que en algunos casos nos has contado. Sí, pero vamos a ver, Bruno, telequinesis en términos simples es el acto de usar pensamientos para afectar a objetos físicos. El cerebro para mover cosas. Claro, ¿es telequinesis? ¿Cómo? No, pues, es telequinesis, bueno, por supuesto. Lo que pasa es que lo que ha pasado es que se ha desprendido el halo de, digamos, de misterio, ¿no? De energía misteriosa, evanescente, indetectable, y esto se ha pasado por ondas cerebrales. ¿Quién nos dice si a lo mejor esto no era exactamente lo mismo, que en un momento determinado podían amplificarse esas ondas cerebrales y accionar en la materia? No lo sabremos. ¿Por qué? Porque el fenómeno parapsicológico no es un fenómeno controlable, y el que sí es desde luego controlable es el fenómeno eléctrico. Cuanto mayor es el conocimiento de la neurociencia y el de la tecnología neurocientífica, antes los electrodos eran gigantescos. Ahora ni siquiera hay que implantarlos. A través de la propia piel son ya capaces de detectar el pensamiento. Fijaos, a través de la piel, pegados a la piel de la cabeza, ya son capaces de detectar ese pensamiento. En un trabajo que ha sido publicado en enero de este año en la revista Nature, y que, fijaos, están ahora probando con aplicar inteligencia artificial y el uso de estas ondas cerebrales, claro, para manipular objetos en el mundo real, en la creación de paisajes digitales para personas, por ejemplo, que no puedan ver, crear entornos virtuales inmersos para simplemente cuestiones lúdicas, criptomonedas, casas virtuales. Vamos, esto llevará la telequinesis a universos absolutamente fuera de nuestro mundo físico, y que ya les hubiera gustado poder examinar a Rain y a todos estos, porque seguramente hubieran dado una perspectiva mejor a la investigación parapsicológica de ese tiempo. Para el día a día yo lo veo muy bien, como el caso que estás comentando, ¿no? De gente, pues eso, que tiene dificultades físicas, como tetrapléjicos o gente que no ve, pero siempre tenemos el fantasma amenazante de la utilización en el ejército, en armamento. Y digamos, bueno, tú fíjate, esa combinación de inteligencia artificial con esa posibilidad de tener esa tecnología con electrodos o lo que sea, yo me imagino ya ni con armas, ya directamente las balas, las lanzo, ¡pum! Es que te digo cómo empezó todo esto, seguramente te sonará mucho. El US Defense Advanced Research Projects Agency, es decir, DARPA, uh-huh. ¿Os suena? Sí, claro. Bueno, DARPA, que tiene un montón de proyectos, cada uno más terrible para la humanidad, ¿verdad? Porque son aplicaciones científicas para el uso de el espionaje, la guerra, etcétera, pues ha llevado a cabo el diseño, por ejemplo, de brazos con 26 movimientos, hombro, codo, muñeca, falanges. No te vayas a creer que es para los tetrapléjicos, ¿no? Para crear soldados. Uh-huh. Y hay una segunda derivada, y está al acceso también, no solamente de las grandes potencias, sino de cualquiera que tenga un ordenador y una wifi, y es, se puede hackear esos dispositivos. Y por lo tanto, tanto ahora con las personas como después con los robots, podemos tener aquí cositas muy divertidas. En el futuro, por lo tanto, muchas de las cosas, seguramente la investigación en el mundo de la parapsicología, los avances van por ahí, cómo se están consiguiendo cosas gracias a la tecnología, a la investigación científica de la tecnología, se están consiguiendo cosas que demuestran la validez de lo que habíamos investigado. Sí, no, y no solo en el campo de la PK, de la psicoquinesis, sino también de la percepción extrasensorial. Habida cuenta de que esos sueños o esos modelos, esas digamos imaginaciones, vamos a ponerlo así en el lenguaje más puramente científico, han servido de inspiración pues para modelos, en este caso de comunicación. Ya se están trabajando en sistemas de cerebro, interface cerebro-computador, para lectura de pensamientos, para que puedas acceder a Internet directamente en simplemente pestañeo de ojos. Es decir, yo quiero saber, ¿sabéis esto de las conversaciones que ahora parece que ya no conversemos entre nosotros, sino que cuando hay cualquier duda sobre un tema hay que acudir al móvil? Bueno, pues ya no necesitarás el móvil, porque tendrás desde tu dispositivo mente-cerebro perdón, computador cerebro, la posibilidad de tener acceso a ese acceso a Internet y, por lo tanto, de googlear en un simple pensamiento. De alguna manera, y como decía Silvia, es verdad, nos estamos despersonalizando, deshumanizando, para dar lugar o para que entre una nueva, vamos a decir, generación de hombres cyborg, que van a tener parte de componentes mecánicos y parte de componentes computacionales, frente a lo que somos puramente biológicos. Y una, si hay que elegir, Bruno, Silvia, yo me quedo en lo biológico. Una respuesta de nada, de segundos. ¿Nina Kulagina tuvo telequinesis hasta el final de sus días o se le fue ese don? No, se le fue. Lamentablemente, cuando los investigadores la sometieron a un montón de pruebas, pues como suele pasar en estos casos, no funciona ni con horario ni bajo presión. Necesitaba su determinado escenario para poder realizarlo y se le fue. Josep Quijarro, muchas gracias. Telequinesis esta noche contigo en el Círculo Secreto. Gracias, Josep. Hasta mañana. Un placer, hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros con lo desconocido. Decenas, decenas y decenas de lugares, cientos de lugares, cientos de enclaves en España, en la piel de toro, en España, han sido protagonistas. En esos lugares se han producido apariciones marianas. El contexto y las creencias han podido tener mucho que ver con la interpretación de los sucesos. Seguramente serían otra cosa si hubieran ocurrido en otro contexto, en otra realidad. Pero eran apariciones marianas, apariciones de la Virgen para muchas personas. Es investigador, estudioso, una persona que se ha acercado a conocer todos estos casos, todas estas apariciones al lugar de los hechos, que ha buscado en la información, que ha buscado en los testigos, que está con nosotros esta noche, Fran Renedo Carrandi. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Y ya estamos con él, Fran Renedo Carrandi, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos los oyentes y a ti, Bruno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estos encuentros, encuentros con lo desconocido, que son unos encuentros esta noche que nos llevan, es España, a la tierra de María Santísima, porque ha habido muchas cosas aquí que tienen que ver con apariciones de la Virgen, sean o no reales, o sea o no la Virgen la que se aparece. Eso es. Vamos a intentar pues esclarecer, dentro de lo que nuestro humilde intelecto nos aporta, pues dos de los casos quizás menos desconocidos y más destacados dentro del panorama aparicionista en nuestra piel de toro. Vamos a hacer, si te parece, un repaso, una especie de recorrido, un viaje por esos puntos, por esos epicentros de la tierra de María Santísima. Y yo recuerdo mucho impacto cuando vi y cuando viajé y entré en Umbe. Llegué a Umbe, un monte muy cercano a Bilbao, había muchas muletas, había muchos, como si gente se hubiera curado de algún tipo de invalidez, de algún tipo de problema serio en las piernas, y dejaban las muletas ahí porque era una forma de agradecer a la Virgen su intercesión para sanarse y curarse. Esos votos, hay muchos en ese lugar, hay muchos en otros lugares, pero Umbe, a mí me marcó eso, pero Umbe es mucho más. Umbe, ¿se sabe cuándo nació? ¿Nací con las apariciones o ya existía antes algún tipo de fenómeno extraño en el lugar? Fíjate, es curioso esto que afirmas, Bruno, porque a mí me gusta siempre hacer tres fases o tres apartados de lo que se supone que es esta problemática de, como decías antes, de María Santísima, ¿no? O de las apariciones marianas. Bien, por un lado están unos hechos que siempre que vamos a esta génesis, a lo que ocurrió verdaderamente, a los supuestos visionarios o videntes, donde nos podremos asombrar, ¿no? Porque en muy pocas ocasiones estas personas hablan de algún personaje relacionado con la iglesia judeocristiana, la que nos toca en este caso, ¿no? En ciertos momentos esta implicación o esta identificación con estos personajes viene dada más por sus raíces, por sus raíces religiosas, por sus creencias, que por lo que en verdad vieron cuando ellos describen en un primer término aquel acontecimiento pues tan extraordinario que sufrieron en sus vidas. Por eso me gusta dividir las apariciones marianas en tres partes. La primera, estos hechos objetivos que verdaderamente chocan y que verdaderamente son muy controvertidos y que nadie sabe aún lo que padecieron o lo que vieron estas personas, estos testigos. Por otro lado está la interpretación religiosa que al cabo del tiempo, pues ciertas personas llegadas allí con diversos intereses, ¿no?, sobre todo religiosos, las vieron o las interpretaron. Y por otro lado, quizás la parte más criticable, ¿no?, terceras personas que llegaron con unas ansias de aprovecharse toda aquella amalgama, todo aquel problema que poco a poco iba creciendo y que, pues bueno, iban interpretándolos a tenor de sus propios intereses, que iban incluso desde la política hasta, por supuesto, la económica y todos estos hechos que conocemos. Como bien decías, el Monte Umbe es un bello y apartado lugar cercano a la metrópolis bilbaína y fue el lugar elegido durante varios años de la segunda mitad del siglo XX para mostrar la cara más extraña de lo que muchos han denominado una aparición mariana. Porque Umbe tiene también partes que no concuerdan de forma normal con una aparición mariana tenida al uso. Allí ocurrió concretamente, vamos a retrotraernos en el espacio y en el tiempo, el 25 de marzo de 1941, cuando un caserío que se encuentra en la cúspide del monte, en la parte más alta, en una gran finca, en la que habitaban Felisa Sistiaga Orozco y su familia, pues esa noche determinada, doña Felisa estaba esperando a su marido, Bonifacio Arrieta, que era el que trabajaba en la finca como guardián, ¿no?, como guardián del monte. Doña Felisa estaba un tanto inquieta porque su marido se retrasaba y no solía tardar tanto en regresar por la noche. De repente tocan en la puerta de la vivienda, doña Felisa se dispone a abrir pensando que era su marido que llegaba, pero no encuentra a nadie. Esto ocurre varias veces, dos o tres veces. Doña Felisa incluso piensa que su marido, que le está gastando una broma y que, bueno, pues la verdad es que no era un hombre ni fantasioso ni bromista, pero bueno, doña Felisa razona así, y que cuando se vuelve en una de esas idas y venidas a la puerta y se sienta de nuevo en aquella vieja cocina de aquel desamparado lugar, observa en el exterior, en el cielo, un gran fogonazo, una gran luminosidad, de la cual ve descender desde el cielo un bulto que ella calificó como una especie de bulto de trapos negros. Bien, cuando en una vuelta de toque a la puerta, la señora vuelve otra vez a la cocina, se lleva la sorpresa de su vida, cuando se encuentra a un ser que la señora de la casa la identificó como la Virgen Dolorosa, con un rosario entre las manos y un artefacto sobre la cabeza que daba luz y que doña Felisa describió como una corona de espinas luminosas. Esta aparición no dijo nada en un primer momento y doña Felisa, muerta de miedo, cerró los ojos, hizo una exclamación y desapareció. Su marido, cuando llegó a casa, encontró a su esposa, pues podemos pensar, ¿no?, totalmente atemorizada, aterrorizada, y le cuenta esta extraña historia. Aquí, ojo, Fran, esa historia, esa descripción, sea auténtica o no, parece que es auténtica, pero lo que describía esta mujer, bueno, en función de sus creencias y de dónde se encontraba y del contexto sociocultural en el que vivía, ella lo interpretó como eso, pero su descripción no concuerda en nada con eso. Es una creencia más que una descripción. Exactamente, eso es lo que me refería yo antes, al principio de la entrevista, Bruno, porque ella, si nos vamos a la génesis de la historia, creo que es la parte más objetiva, lo que verdaderamente importa, ella habla de una especie de ensotanado que se aselaba junto a una silla, junto en la cocina, y que, bueno, tenía una especie, como te digo, de sotana, de color marrón oscuro, y que parecía que tanto en el pecho como en su cabeza brillaba algo, una especie de luz. Eso es lo más interesante y lo más extraño con respecto a esta concreta aparición supuestamente Mariana. ¿Por qué te digo esto, Bruno? Porque con el paso del tiempo, los días siguientes, a lo largo de los siguientes días, se escuchaban ruidos, extrañas presencias, incluso combustiones espontáneas dentro de aquella casona, de aquel caserío, de aquel hogar, que fueron presenciadas ya no solo por la testigo, la señora Felisa Sistiaga, sino que por muchos de los miembros de la familia. En el exterior y por el camino que llevaba al caserío, la señora Felisa también afirmó que había contemplado la aparición de extraños seres que relacionó con la Virgen o con los ángeles o con otros personajes relacionados, como antes te decía, con la iglesia judío-cristiana, y asimismo entidades supuestamente no tan benévolas, podríamos decir, en forma de monstruosos animaloides que eran relacionados inmediatamente con el mismísimo demonio. De ahí a lo que antes me refería, Bruno, cuando te decía que esta aparición tiene sus peculiaridades y que no encajan plenamente en lo que tenemos con una aparición mariana al uso. Y la verdad es que la costumbre, lo que fuera, convirtió ese ensotanado con esa luz en la cabeza, lo convirtió en la Virgen María con una corona de espinas en la cabeza, más o menos, ¿no? Exactamente, y así es como lo describía en sus memorias la señora Felisa al cabo del tiempo. Tenemos que decir también, como peculiaridad de este caso concreto, Bruno, que es una aparición que prácticamente terminó toda la serie de anomalías en el año 1988, por lo que tenemos que calcular que fueron más de 47 años de fenomenología en el Monte Umbe. Un Monte Umbe que, por cierto, ya se tenía por sagrado, por mágico, mucho antes de que esta señora pues tuviera toda esta serie de experiencias. Algo también a tener en cuenta, ¿no? Porque, como ocurre en la mayoría, en la inmensa mayoría de estos lugares tenidos como enclaves de apariciones marianas de este tipo de fenomenología, mucho antes, en culturas paganas, ya se tenían como lugares sagrados, y creo que es un detalle a no perder de vista. El hecho que contaba yo al comienzo, esos exvotos, esos agradecimientos que existían a la Virgen, tienen que ver con una especie de fuente que hay en la cercanía. Ese agua que sale de esa fuente, ese agua sería curativa, pero es algo que ocurre en muchas apariciones marianas, en muchos lugares, independientemente del testimonio y de lo que allí pasara. Exactamente, y justamente un lugar que tiene muy importante dentro de lo que es el Monte Umbe es la Fuente de Milagrosa, ¿verdad? Fuente que, al parecer, en una de las visiones que tenía esta señora, doña Felisa Sistiaga, apareció una suerte de ángel que más tarde fue sustituido al cabo de unos días por la mismísima Virgen, según sus versiones, supuestamente, siempre hay que decir este adverbio, por supuesto, y que incluso en una de las ocasiones este ente tenido por la Virgen María caminó a lo largo de un caminillo que llegaba hasta el caserío donde habitaba la familia y que, según todos los devotos y todos los peregrinos que llegaban a este caserío, había dejado sus marcas en el terreno. Cosa que también, si nos hacemos caso de todos estos testimonios, podemos hablar de evidencias físicas en el terreno, como aquellas veces que doña Felisa recibía la visita o la visión de un ser tenido por ángel encima de los árboles o encima de los cultivos que tenía en su pequeña huerta al lado del caserío, y que cuando se desaparecía surgían o aparecían sobre estos cultivos y sobre estas plantas y sobre estos árboles una suerte de ceniza que parecía deshacerse en los dedos cuando se tocaba. Qué curioso, qué llamativo ese tipo de fenómenos extraños que luego la cultura, el contexto, ha asociado totalmente a apariciones de la Virgen, lugares aparicionistas. Sin embargo, parece que lo que ocurrió en ese lugar, lo que dio origen a toda esa creencia, no tiene mucho que ver con ese fenómeno, con el aparicionista. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo, en relación a las apariciones de Fátima. En uno de los lugares en donde, en nuestra península, no lejos de Umbe, se encuentra un hogar de peregrinaje que sigue siendo muy habitual en mencionar cuando se habla de apariciones de la Virgen. Ya no se producen, ocurrieron mucho tiempo atrás, pero ¿cómo comenzaron los fenómenos extraños y llamativos en un lugar como Garabandal? Sí, Bruno, porque yo tengo la suerte de vivir muy cerquita de Garabandal y además de haber realizado un libro al respecto, monográfico, el Enigma Garabandal, Editorial Almuzara, en el que, bueno, pues a lo largo de muchos años de investigar y de conocer a los principales protagonistas de esta historia, he logrado plasmarlo negro sobre blanco y, bueno, poder así difundir y poder así acercar a los lectores lo que supuestamente de la forma más objetiva que mi humilde conocimiento me ha otorgado, pues ofrecérselos, como te digo. Vamos a irnos al año 1961, justamente en junio, cuando cuatro niñas, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, estaban realizando una travesura inocente, cándida, ¿no?, como era robar unas manzanas en un huerto cercano. Pero fíjate tú hasta qué punto tenían estas niñas, y vamos a localizar el lugar, Garabandal, un pueblo, una aldea, en el corazón de la Cantabria más profunda, con en aquellos años unas raíces religiosas y unas creencias religiosas pues muy afirmadas, ¿no? Fíjate hasta qué punto estas niñas tenían marcado todas estas características, que ellas piensan que lo que estaban haciendo era un pecado y que el demonio estaría contento, ¿no?, por esta chiquillada. Bien, estaban en estas disquisiciones cuando se sientan en una calleja que asciende al lugar de los pinos, de espaldas al pueblo, y de repente sienten un fuerte fogonazo que ellas confunden con un relámpago, y a continuación una fuerte detonación que ellas, por supuesto, también confunden con un trueno. Las chicas se vuelven hacia el lugar donde ocurre este fenómeno, y de repente tienen la primera visión de las tantas y tantas que iban a tener a lo largo de 4 años que iban a durar estas problemáticas de Garabandal. De repente las niñas exclaman: ¡el ángel! Se le pasa esta especie de trance, a mí me gusta llamarlo trance, Bruno, más que éxtasis, porque éxtasis ya estamos poniéndonos de parte de que es algo espiritual, ¿no? Claro, pero habría que profundizar también en todas las apariciones, en todos los lugares existen esas apariciones de ángeles, pero también es una interpretación que hacemos en nosotros. Pero si hiciéramos un catálogo de ángeles, nos daríamos cuenta de que, bueno, ángeles según nuestra creencia, pero no parece que se tratara de eso. No, y ahí quería llegar, Bruno. Date cuenta que la descripción que hacen las niñas en un primer momento, cuando se les interroga por parte de la maestra, doña Serafina Gómez, y el cura del pueblo, el párroco, don Valentín Marichalar, ellas hablan, y denominaron en un primer momento en esa exclamación el ángel, porque hablan de un ser de pequeña estatura, rodeado de luz, y que a su vez llevaba una especie de capa, de capón encima, y que ellas llevaban también algo en las manos, sobre las manos, que daba fuertes fogonazos. Una entidad muy cercana a lo que describieron, por decirlo, por hablar de una de las apariciones más famosas del mundo, los niños de Fátima, si te das cuenta, Bruno. Incluso cuando llegan a donde se encontraba la sacristía, don Valentín Marichalar, y le describen esta experiencia que acababan de tener, y aquí vamos a ver cómo una historia genuina se destila hacia la ladera, ¿no?, de lo que es las creencias o la interpretación religiosa. Don Valentín, el hombre, el cura, un cura muy modesto, muy humilde, y que en verdad le desbordaba todo aquello que le estaban contando las niñas, para poner quizás algo de luz sobre todo aquel ambiente un tanto denso que se estaba produciendo en el pueblo, dice: vamos a ver, era un personaje pequeño, de pequeña estatura, rodeado de luces, y que llevaba algo en las manos que daba fuertes fogonazos. Pues fijaos, seguramente eso que llevaba en las manos que daba resplandores sería una espada, y si es una espada no tenemos duda que es el arcángel San Miguel. Claro. A partir de entonces es cuando esa interpretación pues se va directamente a lo que es pues una explicación totalmente religiosa, con lo que conllevó a lo largo de los años de esta aparición concreta de Garabandal, Bruno. Las apariciones de Garabandal, hay mucha gente que diría, bueno, pero ¿no confesó alguna de las niñas que fue protagonista de estos hechos y de estas apariciones? ¿No confesó que no eran del todo ciertas? ¿Qué hay de real en todo eso? Claro, tenemos que otra vez trasladarnos a lo que era el ámbito rural muy profundo, de la Cantabria profunda, de las presiones tanto del ámbito de la Iglesia con mayúscula, la Iglesia oficial, como incluso de en el ámbito político, ¿no? Llegaron tal momento de ser forzadas las niñas a nivel de pensamiento, ¿no? De decir, ¿cómo podéis vosotras bromear con este tipo de asuntos tan serios, ¿no? Que llegaron a amenazar a la familia con descomulgarlas, apartarlas de la iglesia, con muchísimas cosas muy temidas en aquella época, por supuesto, y que no hicieron otra cosa que incrementar la duda, más que la duda, el temor en las niñas, ser forzadas incluso por la familia, hasta físicamente algunas de ellas, para que dijeran que todo aquello había sido una broma, que se les escapó de las manos y que llegó un momento que no pudieron dar marcha atrás. Pero con el paso del tiempo, cuando las niñas se vieron más afirmadas su propia personalidad, ellas seguían diciendo, y de hecho los trances se iban produciendo trances que duraban desde unos pocos minutos hasta uno que duró 7 horas seguidas, que es algo tremendo, Bruno, pues que ellas mismas se reafirmaron y hasta el día de hoy todavía siguen convencidas que lo que ellos sufrieron pues es una experiencia de este tipo, mística, una aparición mariana, ¿no? Una aparición mariana donde, como te decía, los hechos más destacables, y que hoy los oyentes pueden verlo perfectamente en grabaciones en la plataforma de YouTube o en otros webs, donde ellas mismas, en antiguas grabaciones de cine, presentaban estos éxtasis, ¿no? Con sus marchas estáticas, caminaban hacia arriba, hacia debajo, entre guijarros, se tiraban de rodillas, se oían incluso el crujir de los huesos, y ellas no sufrían la menor de los daños que podamos imaginar, Bruno. En momentos de granizada, el mal tiempo, cuando llovía, ellas con totalmente la cabeza en la espalda, en la nuca, mirando hacia arriba, con los ojos dilatados, con los ojos abiertos, le caían los granizos en los ojos y ni se inmutaban los focos de las cámaras antiguas de cine. Es como si nada les pudiera hacer en dolor, como si estuvieran en otra dimensión. Yo recuerdo haber visto un vídeo, unas imágenes de esas niñas haciendo cientos de metros de rodillas a piel descubierta, y no les dolía absolutamente nada lo que hacían, caminaban de rodillas y como si no lo sintieran. Es totalmente ajenas a los estímulos externos, como bien dices, Bruno. Algo tremendo, y además, que te voy a repetir, no solamente lo hablamos nosotros, sino que cualquiera puede consultarlo pues en hemerotecas, incluso en antiguas filmaciones de cine, ¿no? Lo más curioso, si me permites, Bruno, como antes hicimos Corumbre, es que la génesis de aquel poblado, de aquel lugar, ya viene tildado de mágico por milenios, ¿no? Hablamos que cerca de ahí se encuentra el monte Peña Sagra. La Peña Sagra, solamente el nombre lo dice todo, tenido por mítico por los antiguos cántabros. Y en la otra loma de esta montaña, justo la que da para la parte de la Liébana, está la Ermita de la Luz, que también es una ermita que el nombre pues es muy indicativo de lo que allí pasó, ¿verdad? Una especie de visión de luces que venían por el cielo y que hace ya muchísimos siglos, pues los protagonistas, los testigos de turno, tuvieron a bien relacionarlo con fuerzas divinas, cuando quizás hoy en día, con nuestra mentalidad un tanto más tecnológica, podrían haber sido otro tipo de engendros que venían por los cielos volando, ¿verdad? Hemos hablado contigo en otras ocasiones de este sitio de Calanda, pero ahora que mencionabas el término ángeles, la verdad es que esos ángeles misteriosos, que no sabemos su origen y que difícilmente los podemos catalogar como que tenga un origen aparicionista, mariano, místico, espiritual, seguramente son otra cosa, pero esos ángeles son los que teóricamente pusieron la pierna al cojo de Calanda en uno de los milagros más conocidos de la historia de la humanidad y, por supuesto, de nuestro país. Sí, sí, es una historia apasionante, muy controvertida, incluso hay investigadores y compañeros que hoy en día pues la tienen como algo que no fue verídica y que tiene más que ver con los años que transcurrió, que eran los años de la picaresca en España, y que muchas personas que se veían abocadas, ¿no?, a prácticamente mendigar, a ser unos pedigüeños por toda la geografía, pues eran capaces de inventarse cualquier tipo de trama a la hora de querer pues ganarse, sobrevivir su día a día, ¿no? Pero que ocurrió en la pequeña localidad turolense de Calanda, ¿no?, cuando allá por el siglo XVII uno de sus habitantes, que había sufrido pues un accidente en una de las carretas que transportaba, ayudaba a transportar a la familia a ganarse la escasa pecunia de su economía, Miguel Pellicer concretamente, pues sufre este accidente y le hace amputada esta pierna. Bueno, este señor se dedicaba a mendigar en la puerta de lo que era el santuario de la Virgen del Pilar en Zaragoza, y tenía la costumbre de untarse el muñón de su pierna con los aceites sagrados de aquel templo. Bien, en uno de los momentos que regresó a su hogar en Calanda, cuando se encontraba durmiendo, bueno, toda la familia se sorprende al ver que durante su sueño, al parecer, ha recobrado ese miembro que le faltaba. Esa pierna vuelve a estar totalmente practicable, totalmente entera y totalmente funcional a este hombre, con lo que se llegó a determinar ese fabuloso milagro que, como tenemos, muy controvertido y muchos investigadores tienen más que nada pues como una anécdota de la picaresca de aquellos siglos en España, pero que en su momento llamó la atención incluso al monarca pertinente, que pidió información y que hizo que el mismo Miguel Pellicer fuera a Palacio para mostrarle esa pierna tenidas por todos hasta hace muy pocos años como milagrosa, Bruno. Ya para finalizar, Frank, es que lo decía al comienzo, la tierra de María Santísima España, esas ermitas son advocaciones, lugares en donde se produjeron fenómenos y que luego se construyeron cosas. Hay decenas, hay cientos de historias similares a estas que hemos contado, y cuando decimos que España es la tierra de María Santísima, no estamos diciendo en absoluto nada falso. Otra cosa es el origen de los fenómenos, pero los fenómenos ocurrieron y se pueden documentar, y los investigadores los habéis documentado. El origen, seguramente hay una interpretación que por mor de las creencias de cada época se hicieron religiosas. Bueno, pues seguramente, pero los sucesos son completamente reales. Exactamente, vamos a ver, Bruno, España es la tierra de la Virgen solamente por un simple hecho. Date cuenta que la primera aparición mariana se tiene constancia alrededor del año 40 de nuestra era, cuando la Virgen María se aparece en lo que era la ciudad romana de Zaragoza en aquella época, ¿no? Se supone que fue divisada por el apóstol Santiago, cuando seguramente había sido otra persona totalmente anónima, pero esto le daba más realengo, ¿no? Y que si nos ponemos exquisitos y si analizamos un poquito el caso, este testigo que describe esa extraña aparición en ese siglo, en ese año tan remoto, ¿no?, de nuestra era, pues habla de una suerte de pilar que viene flotando por el cielo, lleno de luz, y que él no deja de relacionar con la Virgen María, quizás también para otorgar cierta importancia a aquella religión tan en pañales que acababa de nacer y que estaba difundiéndola por estos contornos, por estos extremos de lo que era el Imperio Romano. Pero si nos ponemos también más exquisitos, Bruno, podemos decir, caray, si fue en el año 40 no sería en realidad una aparición, sino sería una bivocación, ya que la Virgen María aún vivía en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles que en un momento dado van pasando por la historia sin un examen un tanto pormenorizado, a veces se enquistan y a veces la leyenda y la realidad pues distan mucho y hacen un flaco favor a los a lo que son los estudios serios al respecto, Bruno. Escritor, conferenciante, divulgador, investigador, ha estado esta noche con nosotros Fran Renedo Carrandi. Fran, mil gracias. Un abrazo, Bruno, siempre a vuestra disposición. Aún queda Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, pero ahora en Onda Cero, las noticias y la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sí, sí, seguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Tenemos señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Tenemos Callejón con José Manuel Escribano, Eureka con Mado Martínez y Cara B. Silvia Casasola nos cuenta los últimos datos referentes al personaje oculto de esta noche. Resuelve el enigma, la pregunta, y nos cuenta quiénes son los ganadores. A ver, las tres actrices de esta noche, como hemos estado comentando, han sido nominadas a los Oscar en diferentes ocasiones. Glenn Close debe tomarse la verdad a la mujer con humor, su maldición, porque es una maldición. Lleva 8 nominaciones a los Oscars y no lo ha conseguido. No lo ha hecho nunca, incluso ni la última, que ha sido este año, con Hillbilly, una elegía rural, donde se ha vuelto a quedar con las ganas. Annette Bening es otra que se queda siempre, pues eso, a las puertas. Esta ha sido nominada en 4 ocasiones y la última vez fue en 2010, y de momento, pues no parece que lo vaya a tener fácil. Por tanto, quien nos queda es Sigourney Weaver. Van a ir ustedes allí a destruirlos, ¿verdad? No a estudiarlos, ni a traerlos aquí, sino a eliminarlos. Ese es el plan. ¡Preparados, muchachos! En 1979, ella protagonizó Alguien, el octavo pasajero. Estábamos escuchando un trocito de la segunda, del regreso. Bueno, pues, desde entonces, ella pues se hizo famosísima con su personaje, el sargento Ripley, y que se convirtió pues en un icono de mujer guerrera de armas tomar. Bueno, Sigourney Weaver sufrió en el colegio las risas de sus compañeros, ¿sabes por qué? Por lo altísima que era. Tenía una estatura comparada con sus compañeros tremenda, y bueno, pues ya sabes, los niños pues en este tipo de cosas les da por reírse. Ella realizó su debut cinematográfico con Woody Allen en la película Annie Hall y estuvo en España, como decíamos, rodando una película de acción. Lo hizo concretamente en la ciudad de Salamanca. Pero realmente fue con la saga de Alien, el octavo pasajero, junto al director James Cameron, cuando se vio catapultada a la fama. Y de hecho, es noticia en la actualidad porque de nuevo ha colaborado con Cameron poniendo voz a una serie documental sobre ballenas y participando en la secuela de Avatar, que verá la luz en 2022, y por lo visto luego vendrán otras 2 pelis más. Bueno, pues Weaver ha estado nominada a los Oscar en 3 ocasiones y de momento también se le resiste. Si tiene suerte, como ha pasado a muchos actores y actrices que se quedaron también a las puertas, pues igual, al cabo de su carrera, si no lo consigue antes, pues recibirá el Oscar honorífico a toda su carrera. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es La Lala Enfermera. No, no estoy cantando, ella se llama así. La Lala Enfermera @ Enfermera Lala. Así que Enfermera Lala, que sabemos que estás orgullosísima de tu trabajo siendo enfermera y que te encanta, pues has tenido la suerte de ser la ganadora esta noche de nuestro concurso. Así que enhorabuena y escribe en rosa.vientos@onda0.es tu dirección, pon concurso Sigourney Weaver y nada, y te llegará ese detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Si una persona se cae desde un décimo piso, se mata. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Es el titular y la idea. Si te tiras en de un décimo, te matas. Nadie lo duda. Pero en la pandemia ha ocurrido de otra forma. A las ideas se les ha buscado un pie de página que nos interesa. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida. Pensemos en este caso, en este ejemplo. De cada 1000 casos, de cada 1000 caídas desde un décimo piso, hay una persona que se salva. De cada 1000 casos, insistimos, una persona sobrevive. Estoy conmigo. Entonces la idea y el tweet cambian. También el titular, el mensaje de WhatsApp, que dice lo siguiente: existe la posibilidad de salvarse si alguien se tira desde un décimo piso. Si el mundo durante la pandemia se ha puesto del revés, el ser humano se ha encargado de ponerlo totalmente boca abajo. Es cierto lo que hemos dicho, pero ¿no parece algo forzado? Entre mis sentencias se escoge aquella que nos interesa. autora, científica, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, una mujer llamada Zeynep Tufekci, que decía que muchas de las normas venían de la creencia, y creencias que venían de las normas habían conformado lo que ella venía a llamar teatro pandémico. Ese teatro ha fortalecido el miedo, las acusaciones al poder, la expansión de los bulos. Pensad ahora en los primeros meses de la pandemia, en el confinamiento estricto, cosas que hacíamos. Veníamos de la calle, veníamos de la compra y desinfectábamos todo. Nos quitábamos nuestra ropa, la metíamos a lavar. Los zapatos también nos los quitábamos y los dejábamos a veces en la puerta. Las informaciones científicas han puesto en duda esas creencias que tanto modificaron nuestra conducta. La ciencia les ha quitado un poquito de razón. Informaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que es un organismo oficial, dicen que no se ha documentado hasta ahora, entre el primer millón de casos, ninguno en este sentido. El contacto por superficies, el contacto por formites, las gotas que se quedan en suspensión y que se adhieren precisamente a eso, a las superficies. Y que provocan esa higiene, esa infección, ese teatro pandémico. Y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos también dice algo muy parecido. Un profesor español en la Universidad de Harvard, Elvis García, habla de este asunto y dice que hay un poco de lenguaje teatral de la higiene. Y nos acordamos de operarios vestidos de astronautas para limpiar las calles, los bancos, las paredes, mientras los que estaban en riesgo, los enfermeros y mucha otra gente, no tenía protección. Señalar la existencia de medidas que son más aparentes que reales científicamente. Dice que no hacen falta pistolas para medir la temperatura de un viajero, que lo que hace falta son cuarentenas. En algunos sitios se presentaban túneles de lavado para acceder a locales y tiendas. Se gastaron muchísimo dinero en eso. Por dentro de esos túneles pasaba una persona y se le rociaba con absolutamente de todo. Era muy, muy aparente, pero era efectivo. Parece que la ciencia también lo niega. El propio Elvis García señala la existencia de una suerte de lenguaje teatral. Dice que, por ejemplo, hablar tanto de olas como estamos haciendo, lo es un poco. Aunque científicamente se han descubierto algunas cosas en las que se exageraban determinadas circunstancias, la ciencia ha hecho mucho por conocer el virus. Y gracias a la ciencia se está viendo ya la luz al final del túnel. Y para conseguir más información y más datos sobre este asunto, hablamos con Teresa Moreno, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios en del Agua del CSIC. Muy buenas, Teresa, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Teresa, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones, ha pasado un año, pero en todo este año, ¿no crees un poco la sociedad, no la ciencia, sino la sociedad, ha sufrido un poquito, con toda la información, un poco de teatro pandémico ante todo esto? La ciencia, para mí, claro, yo soy científica, entonces no soy muy objetiva en este sentido, pero yo creo que la ciencia, sobre todo en un caso como lo que estamos viviendo ahora, tiene que salir ganadora en esta situación, porque opiniones tenemos todos podemos opinar de las cosas, pero la ciencia es fundamental, es lo que nos dice si las cosas van bien o van mal. Entonces, fiarnos de la ciencia es lo que tenemos que hacer todos, y eso es lo más importante para poder salir de este problema. Y al principio de la pandemia, en la primera parte con el confinamiento total que hubo hace cosa aproximadamente de un año, se creían determinadas cosas. Bueno, la ciencia luego ha ido descubriendo cosas casi a tiempo real. El CSIC ha hecho investigaciones verdaderamente fascinantes. ¿No te da la sensación de que se han politizado algunas cosas y algunos descubrimientos científicos que nos ha situado a la ciencia española en la vanguardia del mundo y aquí, sin embargo, no nos hemos dado cuenta de eso? Bueno, eso, a ver, tristemente yo no creo que sea una cuestión política. Yo creo que también influye que los españoles en general somos bastante, no sé cómo decirlo, nos castigamos a nosotros mismos. No tenemos orgullo de lo que hacemos. Siempre nos parece que el jardín del vecino está más verde que el nuestro, ¿sabes? Yo creo que en España hay científicos muy buenos. Lo que pasa es que como son nuestros, pues no los valoramos igual que los que hay fuera. Aparte de políticas, ¿eh? Yo creo que es una cuestión de la mentalidad que nosotros tenemos, que nos han enseñado así, o que es lo que hemos visto desde pequeños. Luego, políticamente, que se utilice o no, eso yo creo que va a ser siempre ahí. O sea, cualquiera que esté en el político que esté a cargo de la situación va a utilizarlo a beneficio o no. Pero nosotros, los políticos, están un tiempo solo y nosotros estamos ahí siempre, y el virus pues va a estar aquí para un tiempo también. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que hay y saber si se está haciendo bien o no. Y la ciencia no es una cosa que se haga así de repente, espontánea. Requiere un montón de experimentos, de pensar, de datos, y no es una opinión, como decía antes. Entonces, lo que nos digan los científicos es mucho más creíble que lo que nos pueda decir otra persona que no lo sea. Tú eres directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Ha habido varias informaciones sobre el descubrimiento de rastros del virus, por ejemplo, en las aguas residuales. ¿Eso quiere decir que el virus también se puede contagiar por el agua o no? Donde está no es necesariamente contagiable. No quiere decir que se contagie por el agua. Lo que pasa que el agua que nosotros expulsamos, digamos, no, pues también tiene restos del virus. Hay estudios que han demostrado en países asiáticos que el virus se había transmitido pues por heces, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya restos de virus en el agua residual quiere decir que personas infectadas pues están emitiendo este virus. No que se contagie por este agua. El virus, yo creo que al principio pues estábamos, claro, era una cosa nueva, nos pilló a todos bastante desprevenidos y no lo entendíamos, pero ahora, en este momento ya, yo creo que es obvio, todos sabemos que el virus principalmente se contagia por el aire. Hay otras maneras, como tocar superficies, pero sobre todo es por el aire. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar es de no contagiarnos por el aire que respiramos, más que por las otras superficies. Tú investigaste algunas superficies, tu grupo investigaron algunas superficies en las cuales se creía que podía estar el virus. ¿A qué conclusiones llegasteis? Pues sí, exactamente. Llegamos a la conclusión. Bueno, el estudio que nosotros hicimos fue al principio, en la primera ola de la pandemia, que era muy pronto. Nos estábamos enfocando sobre todo al contacto de las superficies que tocábamos. Por eso, si recordáis, al principio era fundamental limpiar las cosas con lejía, con el gel hidroalcohólico constantemente, que es importante. Pero ha sido más adelante cuando hemos visto que principalmente es el aire. Entonces, la conclusión es que tenemos que tener cuidado sobre todo con el aire que respiramos, y que entonces la mejor manera de prevenir el contagio es llevar una mascarilla, porque eso nos impide no solo a nosotros emitir partículas al hablar, sino también que esas partículas nosotros las podamos respirar. Entonces, ahora que ya llevamos todos mascarilla, o casi todos, ¿verdad?, pues es un avance significativo en los resultados de infección. Vosotros investigasteis en vuestro estudio, por ejemplo, algunos transportes. ¿Hay virus contagiable en cantidades importantes en los transportes? Pues en el estudio que hicimos nosotros, no lo había. Y yo creo que A ver, hay están saliendo trabajos científicos continuamente, pero no hay ninguno que haya podido mostrar totalmente que había un foco de infección muy grande en un transporte público. Yo creo que el problema del transporte público es que somos muchos, vamos muchos y muy apretados, y entonces eso pues a cualquiera le asusta. Pero igual es la masificación, no el transporte, ¿no? El problema, claro. Exactamente. El problema es, a ver, negativo, que nos asuste, pues que hay mucha gente junta, que puede siempre hay alguno que va sin la mascarilla, pero yo creo que ahora ya estamos más mentalizados. Yo voy en transporte público casi todos los días al trabajo y es muy difícil ahora oír a la gente hablar en el móvil como antes, ¿no? O sea, ya uh-huh. estamos más mentalizados de que hay que tener cuidado, que hay mejor no hablar o cantar en el metro, en el autobús, y ya tenemos mucho más cuidado que antes. Y no es un problema de que el transporte público sea más infeccioso, sino que la gente se asusta porque hay mucha gente. Pero también ahora tenemos las posibilidades, ya tenemos más flexibilidad horaria para movernos por la ciudad, no tenemos, en el trabajo nos da más flexibilidad. Entonces yo creo que es fundamental pues tener cuidado, no ir todos a la misma hora, o sea, evitar aglomeraciones y sobre todo llevar la mascarilla, eso es fundamental. Por ejemplo, cuando decías que la principal fuente de transmisión está siendo por el aire, sí. Yo pienso y te pregunto, ¿es lo mismo por el aire que en el aire? Es decir, se emite una serie de aerosoles, lo que sea, uh-huh. ¿Eso significa que una persona que pasa por ese punto en la calle una hora después puede contagiarse? ¿O es a la persona a la que le echamos ese aerosol? El ejemplo de la vivienda, los restaurantes, los sitios, uh-huh. a la gente con la que estamos cerca. No, a ver. El problema es, tú imagínate, por ejemplo, que estás en la calle y tú puedes oler el humo de alguien que está fumando, ¿no? Uh-huh. Entonces ese humo ha salido de la boca de una persona, ¿vale? Entonces tú no, cuando vayas por la calle una hora después, no vas a oler el humo de la persona que fumó allí una hora antes, ¿no? O sea, el problema es cuando tú estás hablando con alguien que no lleva mascarilla, que estás en una distancia corta, entonces las partículas que esa persona está emitiendo pueden alcanzar el aire que tú respiras. Si estás en un ambiente exterior es mucho más difícil porque hay un volumen de aire mucho más grande, está todo mucho más diseminado. Pero si estás en un ambiente interior, con la ventana cerrada, ya poniéndonos lo máximo, ¿no? Con la ventana cerrada, pues entonces ese aire se está envejeciendo, se está contaminando, entonces tienes muchas más posibilidades de respirar la partícula que esa persona ha emitido cuando estaba hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. No porque tú vayas por la calle y te cruces con alguien, eso es muy difícil que sea infeccioso. El problema es cuando estás en un sitio un tiempo. Lo que nosotros usamos siempre es el tema de si tú puedes respirar el humo de un fumador, pues eso te da una señal, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes que, bueno, en los últimos semanas, meses, se está reduciendo poquito a poco, pero se está reduciendo la mortalidad del virus? Parece que en algunos sitios que está muy vinculado, al parecer, a la vacunación, pero ¿crees que puede estar también algo vinculado a la concienciación de la gente con los mensajes de la ciencia? Bueno, ojalá, sí, me gustaría pensar que son las dos cosas, y no, y seguro que sí. O sea, ahora la gente tenemos mucho más cuidado, como decía, con el tema de la mascarilla, y bueno, sí, y queremos proteger a nuestros mayores, y hemos pasado meses sin ver a nuestros padres uh-huh. o abuelos, ¿no? Pero la vacuna es fundamental. O sea, el hecho de podernos vacunar y sentir más tranquilos, ¿no? Que, o sea, te puedes contagiar quizás también, pero ya no vas a tener el problema, no va a ser tan grave como si tu cuerpo ya va a estar más preparado a luchar contra el virus que si no estabas vacunado. Entonces, no solo por nosotros, sino por el resto de gente a nuestro alrededor, la vacuna es fundamental. Teresa Moreno, directora del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios en del Agua del CSIC. Muchas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos una serie de pautas que son muy importantes en este momento. Llevamos 13 meses y pico con la pandemia, aún nos quedan unos meses, pero parece, Teresa, que hemos empezado a entrar ahora sí, ¿no? En el principio, el fin, por lo menos. No sabemos lo que durará ese fin, pero parece que estamos en eso, ¿no? En el principio y el fin. Y las vacunas ahí tienen mucho que ver, claro. Exactamente. Sí, sí, yo creo que ahora ya podemos ver la luz un poco al final del túnel y esto va a ser cuestión de meses y hay que seguir peleando y entre todos lo vamos a conseguir. Desde luego que sí. Y gracias a las investigaciones que ha efectuado la ciencia, que ha efectuado gente como tu gente, como nuestra invitada esta noche. Teresa Moreno, mil gracias. A vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Dice el dicho, más vale una vez rojo que toda la vida colorado. Esto es la vergüenza, estar siempre colorado. Y hoy hablamos en Eureka sobre la vergüenza. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. El refranero español es que sabe muchísimo, ¿eh? Sí, qué vergüenza estar aquí, sí, ¿no? Sí. Hablando delante de tanta gente. O sea, qué vergüenza que nos sentimos tan importantes para dar lecciones sobre lo que es la vergüenza a la gente. Pues sí, me da mucho corte. Bueno, pues ¿el corte y la vergüenza es lo mismo? No. Pues sí, tiene que ver, está todo ahí como muy relacionado. ¿Qué es la vergüenza? Vamos sí, a la RAE, que me encanta el diccionario de la RAE Academia. Sí, se puede definir. Sí, tiene varias acepciones, ¿no? Como turbación de ánimo que suele encender el color del rostro, qué bonito, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Pundonor, estimación de la propia honra, hombre de vergüenza. Encogimiento o cortedad para ejecutar algo. Y deshonra o deshonor. Bueno, vamos allá con la antropología de la vergüenza, porque hay pocas cosas que los antropólogos no consideremos un asunto cultural. Y las emociones pues no escapan a esta ley. Entonces, la vergüenza es una emoción universal, pero aquello que se considera como un acto reprobable y vergonzoso cambia de una cultura a otra. Y desde luego ha cambiado a lo largo de la historia. Lo que ayer nos parecía honroso hoy nos puede parecer deshonroso y viceversa. Y en cualquier caso, y como siempre, estamos hablando de una función, una emoción con una función adaptativa, un mecanismo evolutivo. Al sentir vergüenza, nos damos cuenta de qué es lo que debemos asumir como socialmente inaceptable frente a lo socialmente aceptable. Por ejemplo, nos mudamos a vivir a un sitio en el que todo el mundo viste de blanco, así en plan ibicenco. Y resulta que a mí me gusta el rojo, y salgo a la calle y todo el mundo me mira. A lo mejor me da vergüenza y al final acabo vistiendo de blanco por no llamar la atención. Si hago eso, ¿vale? Si yo soy rojo y vengo de un sitio rojo, pues a lo mejor dejo de ser yo. O soy de Jordania y me violan, lo cual culturalmente es una vergüenza para mí y para la familia en Jordania. Yo soy de Jordania, ¿vale? Así que decido no denunciarlo y lo oculto. Y si trasciende, me suicido, por vergüenza. O vivo en una heterolandia homofóbica y resulta que me gusta mi compañera de piso. Pero no le digo nada porque me da vergüenza. Y aquí esta situación no la imaginamos, pero en países donde la homosexualidad está castigada, sí, puedes sentir mucha, mucha vergüenza, culpa, miedo. Y algunas personas hasta se han llegado a suicidar por ese motivo. O en un contexto más cercano, en el que la frontera entre generaciones todavía es sensible a ciertos temas, por ejemplo, yo conocí a dos chicas en Inglaterra, en la Inglaterra en la que ya estaba permitido el matrimonio homosexual, que eran pareja y todos sus amigos lo sabían, todo el mundo lo sabíamos, pero no lo sabían ni sus padres ni sus compañeros de trabajo. Lo ocultaban porque les daba vergüenza que se supiera. Y la gracia venía cuando los padres iban a visitarlas y les tocaba separar las casas en habitaciones distintas, dormir separadas. Y una de ellas, además, le había dicho a su abuela que salía con un chico que se llamaba Christos. Porque, claro, a cierta edad y sin pareja, la abuela como que ya recordaba. Y el Christos este estaba siempre ocupadísimo y nunca, nunca conseguía presentárselo a la familia. Y claro, la abuela se murió sin conocerlo. Evidente. Es que en muchas ocasiones la vergüenza se traslada lo que es la culpa en el sentido cultural de la palabra, lo que se cree adecuado, lo que se cree no adecuado. Muchas veces se mezclan sentimientos, se mezclan emociones y a veces es más normal eso, ser normal. Claro, bueno, es que el Christos este, como te podrás imaginar, se llamaba Cristina. Claro, claro. Vamos a pasar ahora a la psicología de la vergüenza. En el ámbito de la psicología y las relaciones sociales, ¿vale? Pasamos del ámbito cultural y damos un saltito al ámbito, pues eso, un poco más de las relaciones. Hablemos de timidez, de retraimiento, de rubor, de introversión, de esa preocupación excesiva por lo que lo piensen los demás, ¿no? El qué dirán, miedo al ridículo, que es algo totalmente normal. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando la emoción te desborda hasta el punto de que te paraliza, te pesa, te impide hacer cosas, te frena, te martiriza. Por ejemplo, hay personas a las que les da mucho corte ligar, mucho corte. Y eso de las primeras citas es una tortura para ellos, es una cosa que no pueden, ¿no? O te comparas con los estándares de los demás y tú crees que no das la talla porque a lo mejor te crees con menos derecho o menos válido o más tonto o más ridículo o más feo, miles de cosas, ¿no? Sí. O hay personas que les sobrepasa la idea de hablar en público, un examen oral, cosas así, ¿no? En definitiva, que le das importancia a algo que no lo tiene, lo exageras, haces de una hormiga un elefante y te acobardas, te ocultas, metes la cabeza en un agujero y no te sacan de ahí, vamos, de ninguna de las maneras. Porque por algún motivo piensas que si te dejas ver o si haces esto o aquello, no gustará a los demás y cuanto más te ocultas buscando la seguridad de tu agujero, más inseguro te vuelves y más se ve afectada tu autoestima. Digamos que la vergüenza es un problema... cuando no te deja ser, claro. Sí, y es un problema cuando no te deja ser tú mismo, pero por lo demás no tiene nada malo. A ver, los introvertidos no son peores que los extrovertidos. De hecho, aquí hicimos un eureka en una ocasión, no sé si te acuerdas, hablando de las ventajas de ser introvertido. Bueno, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa vergüenza que se enquista, que te hace daño, te ocasiona un gran malestar, un conflicto interno, a veces ansiedad, tristeza, porque te anulas al intentar no defraudar a los demás, adaptarte a las expectativas de la gente que te rodea y cosas así, ¿no? Y si te quedas en ese camino, al final te haces invisible. En esa pregunta que tantas veces hemos pronunciado en alto en estos micrófonos a lo largo de estas semanas. ¿Qué van a pensar de mí si digo o algo lo que en realidad siento, ¿no? Algunos psicólogos, como María José Pubill, la definen como un temor a que los demás descubran tus debilidades, que en realidad no son debilidades, sino que eres tú mismo. El origen de esta vergüenza patológica, además, se suele hallar en la infancia o en la adolescencia, en algún momento en el que te sentiste severamente juzgado por no haber hecho o sentido lo correcto. Y esto de correcto lo digo entre muchas comillas, ¿eh? Y luego también está el contexto. Es decir, cada persona, todas las personas tienen momentos en los que puedes sentir en debilidad, en vergüenza. A mí, por mi profesión, por lo que sea, en muchas ocasiones me ha tocado ponerme, no aquí delante del micrófono, que también, pero hablar ante 200, 300 personas, y no he sentido absolutamente ninguna vergüenza. Y siento la vergüenza cuando hablo a una persona enfrente, a continuación. Pues el contexto dice mucho sobre lo que nos hace sentir vergüenza, temor, indefensión, inseguridad. Claro. Claro, claro que sí. Es que todos, el pudor, la timidez, la vergüenza es algo muy normal. Y ya te digo que solamente es preocupante en casos muy extremos, ¿no? Como los que hemos hablado, ¿no? ¿Y cómo se puede superar? ¿Existen pautas para conocer un poquito cómo enfrentarse a este mal? Mira, más que pautas voy a dar ideas, a ver si reflexionamos un poquito. Claro. Por ejemplo, de esto que dices, ¡ay, mi niño es que muy vergonzoso, mi niña es que muy tímida y no se le pasa! Bueno, clases de teatro o teatro de improvisación, o sea, un ejercicio fantástico para vencer la timidez. Clases de teatro. Nosotros que tenemos amigos actores, yo sé que tú tienes un muy buen amigo actor, creo que también sabes de qué estábamos hablando. Y es una práctica que te suelta, que te consigue conectar contigo mismo y te hace mucho más extrovertido. O de esto que dices, ay, es que yo soy tonto, tengo miedo a quedar por tonto. Vamos a ver, todos somos tontos en potencia. O sea, hasta los que hemos estudiado y tenemos dos carreras universitarias, pues a lo mejor sabemos mucho de un campo de conocimiento en concreto. O como y no decía, nos olvidemos que claro, aquello que creemos que nos puede hacer que otro piense que somos tontos, otro al lado está pensando precisamente por lo mismo, todo lo contrario. Qué lúcido, qué inteligente y qué positivo eres. O lo que decía Ortega y Gasset, que cada vez sabemos más de menos, de tanto que el conocimiento se ha especializado y se ha expandido, ¿no? Ya no hay hombres y mujeres renacentistas, es imposible saberlo todo. Mira, mi padre no tiene estudios universitarios y sabe hacer unas cosas que yo creo que ni con un libro de instrucciones sabría hacer yo. O sea, así te lo digo. Por lo tanto, todos somos tontos y todos somos listos. O sea, claro, sabemos mucho de unas cosas y somos grandes ignorantes en otras. Todos, todos somos grandes ignorantes en otras. Y también hay gente que a lo mejor es muy inteligente intelectualmente, pero luego no se sabe relacionar o tiene poca inteligencia social o es un premio Nobel, pero es un estúpido, un miserable, un ruin, un avaro o no quiere a nadie, no sé, ¿no? De esto, ¿qué dices? Más ideas. Ay, es que soy muy feo. Muy, muy, muy, muy feo. Pero vamos a ver, ¿eres feo de verdad o tienes complejo de feo? ¿O no será que te está afeando el complejo que tienes? ¿O no te han dicho, por otro lado, que la belleza es relativa y, por supuesto, trasciende lo físico? Porque esto es verdad. O sea, a ti fulanito te puede parecer un cardo mariano y a mí me puede parecer guapísimo. O sea, de verdad, siempre hay un roto para un descosido. O como decía García Márquez, puedes ser una sola persona para el mundo, pero para alguna persona eres el mundo. Y oye, a mí me gustaría ser más alta, lo confieso. Yo siempre lo he dicho, así como Charlize Theron. De verdad. Y te digo, de verdad, ay, si yo fuera Charlize Theron o Angelina Jolie, de verdad, ardía Troya. Pero ¿sabes qué? Que con mi metro 60... Que, Mado, lo que mucha gente está pensando ahora mismo, y yo también, que ya quisieran Angelina Jolie y Charlize Theron ser como tú, la mitad... ¿Verdad? Pues algún claro. Incendio digo yo que provocaré, ¿no? Pues ya está, ¿qué más da? Lo que importa no es lo guapa que eres, sino cuánto amor eres capaz de dar y cuántas sonrisas arrancas al día. No te critiques con eso de la vecina del cuarto, que ya tenemos bastante con ella, y hagas lo que hagas, te van a criticar igual, así que chica, ¿por qué preocuparte? Si van a hablar, que hablen con motivo, ¿no? La frente bien alta, que eso se llama valor. No hay honor más grande en la vida que el de hacer lo que te dé la gana a ti. Y esa es la recomendación que se puede hacer para superar eso que tanto nos frena en ocasiones, el sentimiento de vergüenza, que lo hemos analizado esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Buenas noches. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. El mundo del séptimo arte es el mundo en realidad, y nos lo cuenta aquí cada semana en La Rosa de los Vientos, nos lo cuenta José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. El mundo de la realidad, que estamos contigo siguiendo la recaudación que un poco nos transmite sí. Lo que está pasando cada semana y lo que está pasando por la costumbre de la gente. He apuntado lo que en las últimas 5 semanas hemos contado. La recaudación transmite mucho lo que es el sentimiento de positividad. El callejón del escribano. Como siempre, la actualidad del séptimo arte aquí en La Rosa de los Vientos, en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Manuel, el cine sigue siendo una de las referencias. Nosotros lo tomamos como la referencia. Es casi ir al cine significa que la cosa, bueno, cuando la gente va mucho al cine, significa que la cosa va un poquito mejor. Bueno, pues en las últimas semanas estaba subiendo, la última era un poquito difícil, pero nuevamente parece que sigue subiendo. Hombre, sí, hemos tenido un poquito más de público, ¿no? Mira, la taquilla en el pasado fin de semana se ha ido a los 2.200.000 euros, algo así como un 10% y algo más que el fin de semana anterior. Yo creo que eso está muy bien. Es verdad que sobre todo ha sido porque una película, Guardianes de la Noche, un anime que ha sido en Japón, ha sido récord de recaudación y tal. Bueno, se ha estrenado aquí y ha llevado pues 500,000 euros a las taquillas, prácticamente la cuarta parte de la recaudación ha sido por esta película. Pero en cualquier caso, esto es muy buena noticia, porque quiere decir que si una película, las que sean, tiran de los espectadores para acudir a las salas, eso es buena noticia, eso crea o por lo menos recupera tendencia, ¿no? Y yo creo que siempre que podamos decir que la taquilla ha aumentado, hombre, buena noticia siempre es, ¿no? Nos comentaste aquí, José Manuel, un poco 24 horas antes de la gala de los Oscar, lo que se preveía, lo que podía ser. Bueno, acertaste absolutamente en todo. La película triunfadora, la película que ha ganado los Oscar más importantes, e incluso acertaste que iba a haber un pequeño papel del cine coreano. Bueno, pues lo ha habido también, ¿no? Efectivamente, sí. Hombre, sinceramente, este año no era muy difícil, sobre todo porque los académicos americanos se han portado como debían. Es decir, que el pronóstico es el que es y luego ellos son los que lo hacen bueno, ¿no? Efectivamente, hombre, Nomadland tenía casi, yo creo que todas las papeletas. Al principio también estaba ahí Mank, otra película estupenda que se ha tenido que conformar pues con dos premios que no están mal, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Dos premios indiscutibles, además, para la película, para Mank, ¿no? Pero bueno, Nomadland es la que ha ganado, es la que se ha llevado el Oscar. Su directora, Chloe Zhao, ha ganado el Oscar a la mejor directora. Segunda vez en 93 años, Bruno, que gana una mujer el Oscar a la mejor dirección. Bien, es verdad que hace muchísimo tiempo no había ninguna mujer nominada. Ha sido cuando poco a poco han ido llegando las directoras y poco a poco ya también, bueno, pues hemos tenido el segundo Oscar para una mujer, la chino-americana Chloe Zhao. Y Frances McDormand, que también era, pues, hombre, yo veía la pega de que ya tenía dos Oscars, pero no les ha importado a los académicos, le han dado el tercero y desde luego es un Oscar muy merecido. Como el Anthony Hopkins, ¿cómo no dar un Oscar a la interpretación de este grandísimo actor que en El Padre, la película de Florian Zeller, que ha ganado además el premio al guion adaptado, pues se ha llevado el Oscar con todo merecimiento? Yo creía que había quizá una posibilidad de que los Oscar fueran también, pues, como otros años, ¿verdad?, a premiar estas otras minorías, ¿no? Los actores y actrices de color. Bueno, ha habido también, ¿verdad? El actor de reparto ha sido Daniel Kaluuya y la actriz de reparto, como tú muy bien decías, Jung, la abuela de Minari, una mujer encantadora que además protagonizó uno de los momentos más emotivos y más divertidos de la noche, ¿no? Como también quizá el de Vinterberg, cuando recogió el Oscar por Otra Ronda, otra de las grandísimas películas, otra quizá indiscutible en el palmarés, ¿verdad? Y se ha llevado el Oscar a la mejor película internacional, claro. Thomas Vinterberg recordó a su hija fallecida al comienzo del rodaje, recordó a sus grandes intérpretes y fue un momento verdaderamente emotivo de la noche. Comentamos ahora el comentario, la crítica de esta noche, una película que toca un tema que es importante, es actualidad, tiene su parte crítica, su parte de comentario. Vamos a escuchar primero el trailer y después el comentario de José Manuel Escribano. La película es Yalda, La Noche del Perdón. امیدوارم که به هر حال رضایت بگیریم ان شاءالله چرا آقای آیت دیگه حتما دیگه تو رو خدا مونده مون به شما سو بیاییم 3, 2, 1 استودیو آنتن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام این ورژن اوریجینال ese tráiler y la película por supuesto hay que verla en versión original que toca, eso sí, un tema importantísimo. Y es, bueno, lo vamos a comentar después, pero primero sabemos algo más sobre esta película que toca y afecta a un tema importantísimo, a que la gente pueda decidir el futuro de alguien. ¿Cómo? A través de la televisión, por supuesto. Y qué futuro, además, ¿verdad? Yalda, La Noche del Perdón, la ha dirigido Masoud Bakshi. La producción es de Jacques Bidou y Marianne Dumoulin. El guion es del propio director, Masoud Bakshi, y los protagonistas, claro, poco conocidos aquí, Sadaf Asghari, Behnaz Jafari y Babak Karimi. Bueno, mira, esta es una película iraní, ¿no? Desaparecido el gran maestro Abbas Kiarostami, el cine de ese país se fundamenta en nombres como Bahman Gobadi, los Malbaf, padre e hija, Majid, del que vamos a ver pronto una película, y Asghar Farhadi, el más internacional de todos ellos, ¿no? Luego hay una serie importante de francotiradores, pues que se hacen la vida, hacen cine buscándose la vida, ¿no? A veces jugándosela, como Jafar Panahi, que está prohibido en su país, ¿no? Para rodar allí con capital propio o también foráneo, que suele facilitar un poquito más la aventura, como en este caso, ¿no? Bueno, a este último grupo pertenece este director, Masoud Bakshi, un reputado crítico, guionista, productor y sobre todo documentalista, que ahora se ha pasado a la ficción, aunque sin abandonar de todo el género, como ahora veremos, ¿no? Su película La Familia Respetable, del 2012, obtuvo una notable repercusión en la quincena de los realizadores de Cannes, y esta segunda ha conseguido el premio del jurado en Sundance el pasado año. Bueno, como prueba de esta voluntad de realismo, Yalda, la noche del perdón, empieza con un plano general de Teherán, con sus calles abarrotadas y con la presencia casi amenazante de la torre de la televisión. Y no es para menos, porque la cámara nos traslada enseguida a las puertas del edificio, que se abren para tragarse a la joven Mariam y a sus vigilantes. Ella va a participar en el programa más importante y más definitivo de su vida. Con 22 años, Mariam se ha casado con su jefe, Nasser, de 65. Es un matrimonio provisional, algo que es normal en Irán, que depende de la voluntad del marido, por supuesto. No deben tener descendencia, pero Mariam se queda embarazada, surgen grandes disputas y la joven ha matado a su marido. Bien, es verdad que parece ser accidentalmente y sin verdadera intención, pero es condenada a muerte. Y solo puede salvarla de la pena capital que Mona, la hija de su marido, la perdone en directo en ese famoso programa. El show es de máxima audiencia y está producido y realizado con el mayor lujo, claro, de la televisión iraní. Está conducido por una estrella nacional y mezcla el momento cumbre del posible perdón con entrevistas y variedades, incluida una actuación del ídolo pop del país, algo así como el Fari, pero vestido del Travolta del Fiebre del Sábado Noche, algo inenarrable. Pero al fin llega el momento en que Mariam tiene que enfrentarse a Mona, pedirle clemencia y esperar que la mujer la perdone. Hasta ahí, y también después, pasan muchas cosas, algunas verdaderamente sorprendentes. Masoud Bakshi conduce el relato con mano firme y con unos protagonistas, como decía, desconocidos para nosotros, a excepción quizá de Babak Karimi, que interpreta al productor del programa, pero absolutamente entregados. El formato del espectáculo reproduce con toda fidelidad, según parece, el ambiente y los escenarios del auténtico reality, que con toda seguridad encandila a la ciudadanía iraní, aunque para el gusto occidental resulte tan recargado y apabullante que llega a dañar a la vista. Pero lo más importante es constatar cómo la película se desdobla en distintas realidades. Por un lado está la peripecia que vive Mariam, una pobre chica acusada y condenada de manera bárbara, que se ve obligada a pedir perdón públicamente y esperar lo de la parte afectada. Una tensión que va creciendo según las circunstancias que aparecen, la hacen más y más potente y con un resultado absolutamente incierto. Pero por otra parte, todo lo que vemos es una agresión continua a nuestra conciencia civilizada. Las mujeres embutidas en sus velos, sometidas a la voluntad masculina. Los subterfugios que utilizan la madre de Mariam, por ejemplo, es un horror de persona. La existencia de una legislación totalmente disparatada, que condena a la ligera y que libera más a la ligera todavía. El propio show, indecente y provocativo. El público paga con sus SMS la posible indemnización a la víctima. La verdad es que es para contar y no acabar. Y es que Masoud Bakshi sigue siendo, aunque no quiera, un formidable documentalista. Aquí está su película, aquí está la telerrealidad, la realidad de Irán. Un país, Bruno, al que yo sinceramente no quiero ir. La verdad es que es una historia verdaderamente tremenda. Y vemos el programa y dice SMS al uno si le quieres salvar y si quieres que no haya cadena perpetua para esa persona. Sí, si quieres haya cadena perpetua y pena de muerte, SMS al 2. Jolín, nos estamos complicando la vida mucho, ¿eh? Es todavía peor, sí, Bruno, sí. Porque si la afectada la perdona, entonces ya no la matan. Claro. Recordemos además que la pena capital en Irán sigue siendo la horca, algo verdaderamente espantoso, sí, como toda pena de muerte, ¿no? Bueno, primero la afectada la tiene que perdonar. Y entonces los SMS pagan la indemnización. Es decir, que la persona que perdona se lleva encima una bolsa considerable que paga, por supuesto, todo el público. Algo que si no es indecente, verdaderamente lo parece. De todas formas, el cine cumple mucho esa función porque, en el fondo, lo que está haciendo esta película es denunciar un camino que hemos tomado. Claro que sí, claro que sí. Vamos ya con el Super 10. La lista, la gran lista que sitúa en el puesto número 10 a... Pues aquí repite posición Tom y Jerry, la película de Tim Story, con Tom, con Jerry, con Claes Gresmuret y con Michael Peña, 5 semanas en la lista. 9. Bajando ya, Mortal Kombat, la película de Simon McQuaid, con Lewis Tan, Jessica McNamee, 2 semanas en la lista. Puesto número 8. Bueno, pues resiste después de 5 semanas Godzilla contra Kong. Adam Wingard es el director de esta famosa pelea entre los dos grandes monstruos. También están aquí Alexander Skarsgård y Rebecca Hall. 5 semanas también en el Super 10. 7. Bueno, pues claro, tendría que ser la película de la semana porque ha hecho esa taquilla importante. Guardianes de la Noche, Tren Infinito es el título completo de la película, este anime de Haruo Sotokasi, primera semana en el Super 10, película de la semana. Que demuestra que las cosas están volviendo poquito a poco a la normalidad. En el Super 10 ya hay películas que llegan a un puesto tan importante como este gracias a que tengan una taquilla muy relevante. Antes no existía taquilla, casi no existía en el último año, ahora vuelve a existirlo. Bueno, es todavía tímida, pero todavía, bueno, volvemos un poquito a lo que teníamos. En efecto, así es. Vamos a ver si se confirma la mejoría. 6. El padre de Florian Zeller, Oscar para Anthony Hopkins, lo veníamos, si no pronosticando, por lo menos deseando. 19 semanas en el Super 10 y repite la sexta posición. 5. El agente topo de Maite Alberdi, en su séptima semana, todavía sube 2 puestecitos. No se ha llevado el Oscar, pero bueno, aquí está, bien colocada en el Super 10. 4. Una joven prometedora de Emerald Fennell, premio al mejor guión, Oscar al mejor guión. 2 semanas en la lista, ha bajado 1 puestecito. 3. ¿Por qué lo recuperan las niñas? Hay que ver, 34 semanas y todavía tiene mucha fuerza para subir un puesto en el Super 10. Pilar Palomero es su directora, Andrea Fandos, su encantadora protagonista. Fíjate, cuando estabas dando la lista, cuando en el puesto número 4 había desaparecido esta película, he pensado, bueno, por fin, bueno, por fin no, pero ha salido de la lista, que era pues algo, no. Algo lógico. No, no, ha subido, sí, hombre, ha subido. Ha subido, Jolines, ha subido un puesto, hombre. La verdad es que son centésimas las que separan a las primeras películas, ¿no? Pero bueno, es así, los datos son los datos. Puesto número 2. Otra ronda, película fantástica, Oscar para Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen, Thomas Borarsen. 3 semanas en el Super 10, las 3 en esta segunda posición. En lo más alto, puesto número 1. Bueno, pues naturalmente aquí está Nomadland. Lo había conseguido ya antes del Oscar, lo consigue después. Nomadland, Chloe Zhao, Frances McDormand, 5 semanas en el Super 10, las 5 en la primera posición, Oscar de Hollywood para sus 3 protagonistas. La semana que viene aquí en el Super 10 y en muchas otras cosas en el Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, nos escuchamos el próximo sábado. Gracias. Pues a ti, Bruno, un abrazo grande. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Javier, las señales del fin del mundo hablan muchas ocasiones de la desaparición de algunos animales, en este caso, quienes están en peligro, protagonistas, los conejos de dos patas. Sí, no de dos patas, sino a dos patas. Ah, vale. A dos patas, son unos conejos un poco raros. Es decir, los conejos a dos patas existen, aunque parezca que como las meigas, que nadie las ha visto, pero estos sí que existen, desde luego. Son una variedad de conejos que son, se llaman la variedad Alford, y se conocen desde 1930 y tantos, o 1900, de la primera parte del siglo pasado. Y se descubrió un conejo en París que andaba de esta forma, que para andar lo que hacía es que se ponía sobre las dos patas delanteras, elevaba los cuartos traseros y andaba de esta forma. Prefería hacerlo de esta manera que hacerlo como lo hacen habitualmente los conejos, dando brincos sobre las patas traseras. Desde luego, si hay conejos que andan a dos patas, el fin del mundo está cercano. Sí, porque van haciendo el pino, ¿no, Javier? Sí, exactamente, van haciendo el pino. Es muy gracioso verlo. O sea, que de repente los conejos, hay una especie de conejos que se ha puesto a dos patas y, bueno, sí, lo está poniendo todo patas arriba, ¿no? No, que abajo, dicho. Exactamente. Patas abajo, mejor dicho. Tiene una forma de andar de lo más inusual, ¿no? Para cómo lo hacen habitualmente los conejos. Lo que ocurre es que es una especie de conejos que, claro, por esta habilidad, vamos a llamarla así, que tienen, no tienen un linaje demasiado extenso, ¿no? Porque, claro, les impide escapar de las presas, de sus predadores y ser presas. Además, tienden a quedarse, a desarrollar cataratas y quedarse ciegos. Entonces, los que se han conservado, por así decirlo, los que se han mantenido, es gracias a los investigadores y científicos que durante todos estos años han querido saber por qué estos conejos, esta variedad, la variedad Alford, se ha desarrollado de esta manera. Entonces, digamos que la comunidad científica es la que los ha cuidado hasta ahora para que no desaparezcan, evidentemente, ¿no? Pero esta forma de andar es por una causa física. Claro, ahí, eso es lo que querían saber los científicos. No sabían, no, ellos les veían andar así, sabían que casi todos o este linaje desarrollaba esas cataratas y ceguera, y que evidentemente en un entorno natural pues desaparecían después de unas cuantas generaciones, porque evidentemente no podían subsistir en esas condiciones por predadores y por que no era fácil trasladarse de un lado para otro para conseguir comida por sí mismo, ¿no? Entonces han sobrevivido, como decimos, por los científicos, y lo que ahora se ha publicado un estudio en el que parece que han dado con la causa, porque estos conejos se ponen sobre las patas delanteras para andar de esta manera. Han analizado el ADN de estos conejos y lo han comparado con otros que no tienen estas características, y entonces han encontrado en el primer cromosoma llamado ROR1B, y que hace referencia a la proteína de este mismo nombre, y lo que han hallado es que una mutación en este primer cromosoma hace que exista una mala coordinación en la médula espinal entre las patas delanteras y traseras. Es decir, que haya como una ausencia de neuronas, interneuronas, claro, y que sean incapaces de saltar con las patas traseras. Hay que decir que esto lo hacen de una, como una solución, como una adaptación al no poder usar las patas traseras. No es que ellos lo hagan así voluntariamente, no es una conducta aprendida, sino que es una conducta modificada ante la imposibilidad de poder usar las patas traseras. Esto no les causa, parece ser, ningún dolor o ningún sufrimiento, sino que lo han realizado, lo hacen de una forma natural ante la imposibilidad de mover las patas traseras. Ellos se apoyan en las delanteras. Javier Sevillano, gracias, hasta mañana. Un abrazo.